Bien, amigos, son las 6 de la mañana con un minuto aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día jueves 18 de octubre del año 2018 con esta melodía, Baile Alegre, interpretada por Bob James. Damos por terminado el espacio dedicado al jazz y ahora nos vamos con las noticias en la voz de Javier Solórzano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Once Noticias, prestigio informativo. Muy buenos días, 6 de la mañana, 2 minutos en la hora del centro. Gracias que está con nosotros como todas las mañanas. Estamos en el jueves 18 de octubre del 2018. Bueno, aquí andamos, hay diversos temas diario, no para, ¿no? Como usted y yo lo sabemos. Y le vamos a contar todo ello, Miss. Muy buenos días, espero que hayan pasado buena noche. Bajó un poquito la temperatura, pero ya ahí andamos subiendo. Bueno, ya es de época del año, ¿no? Empezamos a entrar ser pronto octubre. Y le recuerdo que este domingo noche hay que hacer cambio de horario, ¿no? Entramos al horario de invierno. Ya les estaremos informando paulatinamente y constantemente. Y una más, no lo olvide que del día 28, va a haber 28, 29, bueno, son del fin de semana que viene, ojo, porque no vamos a tener agua en algunas zonas de la Ciudad de México y en algunas zonas de la zona metropolitana para que usted esté preparado. Es fin de semana, eso es lo bueno, fin de semana, eso es lo bueno. Bueno, vámonos, si le parece, con lo más importante al momento aquí desde Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Buenos días. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador aseguró que no pactará con el crimen organizado. Dijo que se crearán coordinaciones regionales con mando único. El INEGI reveló que casi el 75% de los mexicanos mayores de 18 años se siente inseguro en el lugar en donde vive. La percepción de inseguridad, ¿dónde cree que es mayor? Pues en Ecatepec, en donde traemos un lío mayúsculo. Y esto es en el Estado de México. ¿Y sabe cuál es otro lugar brutalmente inseguro? La capital de Tabasco, Villahermosa. Sin pasar por alto, ciudades que no son tan grandes como es el caso de Fresnillo en Zacatecas. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, compareció ante comisiones del Senado. Aseguró que de cancelarse el nuevo aeropuerto internacional de México, habría pérdidas que rondan los 100 mil millones de pesos. El equipo de transición del nuevo gobierno valora si es posible eliminar el impuesto especial que tienen las gasolinas, debido a que se significaría un impacto, esto significaría un impacto de 250 mil millones de pesos. Pues voy a la manera de quien no la encabeza, fue instalada la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados. Los legisladores se pronunciaron por gestionar mayores recursos para el sector y el hombre en pantalla pues quiso dar un show. La vaquita marina no está extinta, como aquí se lo hemos venido diciendo, con la información de profesionales, por supuesto. Al menos 6 ejemplares, incluidas crías, fueron vistas en las últimas semanas en el Golfo de California. Es una buena noticia. Los primeros hondureños de la caravana migrante llegaron a la frontera de Guatemala con México. El contingente espera al resto de la caravana para intentar cruzar a nuestro país. En el país ya hay 2 claras opiniones. Bueno, una muy clara que es, no entran si no es con papeles y con toda la salvedad de que hay todo lo que hay de por medio para poder entrar. Y segundo, que esta es la otra, Andrés Manuel López Obrador propuso algo que le vamos a contar inmediatamente empieza el noticiario. Empieza a definirse la serie de la posible serie mundial. Los Dodgers de Los Ángeles van a enfrentar el día de hoy, en el sexto juego de la serie, a los Astros de Houston. Los Dodgers van a enfrentar a los Cerveceros de Milwaukee, Y la otra serie es la que está viendo, que es Astros contra Medias Rojas. Quien lleva ventaja son los Dodgers y las Medias Rojas. Y bueno, el favorito ahorita, pues todo indica que tenemos esa serie mundial que suena como a un clásico, ¿no? Pero pues ahora sí que ya saben quién le iba a los Astros, qué hora dice que iba a los Dodgers, ¿qué pasó? Llegan a su fin los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires. La ceremonia de clausura a través de Canal 11. Esto va a ser a las 17:15 horas. No se la pierda. Esta es la Plaza San Martín. Por ahí vimos el obelisco y las principales avenidas de esta gran ciudad, que está en transición, ¿eh? Está en cambio. Yo le diría que el 20-25% está ahorita en obra y tiene que ver fundamentalmente con el tema del transporte. Y además hay barrios que han logrado recuperar de manera sensacional entre los habitantes de estos barrios y los gobiernos, particularmente el gobierno de Buenos Aires. Once Noticias, prestigio informativo. Bueno, en nombre de la MIS y de su servidor y de todo el equipo que hace posible la emisión, muy buenos días, gracias que nos acompañan aquí a través de Canal 11. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM, el C7 Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y Radio Universidad Veracruzana, ahí es 90.5 de FM. Gracias que están con nosotros y ya sabe, particularmente si vive en la Ciudad de México, pues le pone a Radio Instituto Politécnico Nacional y ahí nos escucha. Yo sé que hay mucha gente que se tiene que mover y que tiene que dejar su casa, pues tiene que ir a trabajar, obviamente. Bueno, pues ahí está la opción para que vea una opción más de las muchas que hay ahí y de las que, pues ya, desde ayer también iniciaron todavía más. Bueno, vámonos con estas imágenes, si a usted le parece. Altamente aspiracional esto, ¿no? No se le antojaría a usted hacer esto, poder esquiar en el agua, poder esquiar en la nieve. Es un deportista que decidió, pues que bueno, además ha llamado la atención de todo el mundo, porque es una fusión entre esquí acuático y esquí de nieve, y esto, lo más interesante es dónde es en los glaciares de Groenlandia, una de las zonas más duras y frías de la Tierra. Este ciudadano que anda haciendo estas maravillosas travesías se llama ni más ni menos que Nikita Martyanov, considerado el pionero en lo que se llama wakeboarding o esquí de agua. Cruza con su tabla los icebergs, lo que implica un alto riesgo, tomando en cuenta que el agua está a temperaturas bajo cero. Y bueno, como usted ve, parece que este es ruso, así que diga usted qué preocupado está con el frío, ¿no? Comentó que al caer en el agua, eso sí lo plantea, es muy doloroso, porque había muchas, ahí cuando cae, hay muchas agujas de hielo flotando alrededor, y no son agujas que se deshagan con el paso de él, o con el paso de su skyboard, sino más bien, pues se han asentado debido al clima, están muy fuertes. Pero bueno, esto para que usted tenga buena mañana, es aquí, todos los que le dan estas cosas, pues ahí está algo aspiracional, ¿no? Yo, tanta gente que le hace, por fortuna, tanto ejercicio y que le gustan estas cosas, llevar lo que es el deporte extremo, pues esto es así como un debe para algunos. Algún día seguramente alguien de estos lares ya lo está pensando y andan muchos, ¿no?, que andan en el deporte de alto rendimiento. Pues yo con unos añitos menos hasta me animaba, ¿no? Pero sí, ahorita, ¿para qué quieres? Imagínense que uno lo haga. Además, en unas ya no regresa. Y segundo, y si uno lo hace, se queda con dolor, que será pues un año más, ¿no? De puro dolor. Y hay que prepararse. Bueno, vamos con nuestra terca realidad. Los primeros integrantes de la caravana de migrantes hondureños ya están en México. Están en la frontera. Organizaciones civiles calculan que la caravana estaría integrada, recuerde usted, originalmente era, le dijimos aquí, yo dije entre 2.000 y 2.500, y bien le adelantamos, en la medida en que avance la caravana, no la menosprecien, va a crecer. ¿Sabe cuánto se calcula que hay ahora? 5.000 personas que conforman la caravana. Y por cierto, ya no son solo hondureños, y esto lo digo por el discurso muy fuera de lugar, desasiado, del presidente hondureño. Después de 4 días de recorrido, los primeros hondureños de la caravana migrante llegaron este miércoles a la frontera de Guatemala con México. El contingente esperará ahí al resto de la caravana para intentar cruzar a nuestro país. Esto, a pesar de las amenazas del presidente Donald Trump de arrestar y repatriar a las personas que pretendan entrar ilegalmente a Estados Unidos. patrón puede decir lo que diga, si nos regresan, nos regresamos, así de sencillo. Para agilizar su avance, la caravana se dividió en varios grupos. El primero de ellos logró llegar gracias al apoyo de camiones de redilas y un tráiler sin caja. El contingente más grande de migrantes, superior a las 2.000 personas, aún se encuentra al este de Guatemala por la localidad de Zacapa. Otro grupo llegó a la capital guatemalteca, donde pasarán la noche en la casa del migrante, con el objetivo de recobrar fuerzas y seguir su camino hacia el norte. Organizaciones civiles advierten que la caravana aumentará su tamaño a más de 5.000 personas, debido a que se unirán otros migrantes centroamericanos. Y justamente es una nueva modalidad, está evitando el narcotráfico, el crimen organizado, el coyotaje, porque antes cobraban $10,000 cada persona para llegar a Estados Unidos, ahora lo están haciendo en caravanas, en grupos. Ante el avance de la caravana, el presidente Donald Trump criticó a los demócratas. Escribió: es difícil creer que con miles de personas del sur en la frontera caminando sin impedimentos, los demócratas no aprueben leyes que permitan la protección del país. En México, más de 240 policías federales arribaron a Tapachula, Chiapas, para reforzar la frontera. Serán ubicados en los puentes internacionales de Suchate 2 y de Talismán, en el municipio de Tuxtla, Chico. El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, dijo que se apoyará a los migrantes. Nosotros vamos a apoyar a los migrantes que entren con la documentación jurídica a nuestro país, y a quien le corresponde avalar esa documentación jurídica es al Instituto Nacional de Migración. Con información de Víctor Yerbes, 11 Noticias. Bueno, pues ahí apareció el gobernador, senador, gobernador. Vas a ver, quién sabe, hay que ver en qué momento lo agarramos para ver qué es, para informar de algo que es directamente su responsabilidad en términos de ser el encargado de del estado de Chiapas. Eso es muy importante, que es ahí en donde básicamente viene el paso con Guatemala. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Por lo pronto, reacciones y cómo se van viendo las cosas. El embajador de México en Guatemala, Luis Manuel López Moreno, se reunió con migrantes hondureños para informarles sobre los trámites para permitir su ingreso legal y desmintió que exista una visa de tránsito para quienes desean llegar a Estados Unidos. Porque se ha de imaginar que muchas de estas cosas que pasan luego van cargadas de rumores. Oigan, que si vamos a México nos dejan pasar rapidísimo. Nada de eso es cierto. Lo único que es cierto es que esta caravana manifiesta el estado de las cosas. Para atender el problema de los migrantes hondureños, el gobierno de México reiteró que, en cumplimiento de nuestras leyes, toda persona que ingrese al país de manera irregular será rescatada y sujeta a procedimiento administrativo y, en su caso, retornada a su país de origen de manera segura y ordenada. La medida busca evitar que estas personas sean víctimas de las redes de trata y tráfico de personas, mismas que ponen en grave riesgo su seguridad e integridad personal. La Cancillería y Gobernación informaron que quienes soliciten la condición de refugiado o beneficiarios de medidas de protección complementaria deberán hacerlo individualmente. Detallaron que la ley establece un periodo de 45 días hábiles, prorrogables por un mismo periodo, para resolver las solicitudes. En ese tiempo, el solicitante permanecerá en una estación migratoria a cargo del Instituto Nacional de Migración. Toda persona que desee ingresar a territorio nacional y cuente con los documentos de viaje y una visa concedida por el gobierno de México, podrá ingresar al país y moverse libremente por el tiempo de vigencia del visado. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que durante su gobierno pondrá en marcha un programa inédito de visas y de empleo para migrantes, que es algo que sin lugar a dudas suena muy interesante. La clave es cómo se va a instrumentar, porque, bueno, ¿qué tipo de empleos son los que se pueden ofrecer? Segundo, ¿cómo vamos a hacer con ellos? Porque son migrantes que vienen y vienen con sus familias. En fin, hay muchas preguntas, pero de entrada hay una propuesta que habrá que ver cómo se instrumenta. Pero hoy, por lo pronto, tenemos a 5.000, 4.000 migrantes en nuestra frontera. van a estar esperando en cualquier momento poder entrar, cómo se le va a hacer para que entren, los que tengan papeles, claro, pues hay que revisar, hay que ver cómo se hace, hay que ver si saca un permiso especial, hay que ver muchas cosas, porque este es un problema que nos compete a nosotros, no basta con decir el que no tenga papeles no entra, y entonces pues que regresen. Yo creo que hay muchas cosas que hay que en ese sentido ser sensatos, solidarios, para poder entender lo que está pasando, que pues creo que todos sabemos en este en nuestro país, en lo cual, en ese fenómeno, lo cual nosotros tenemos una dosis de responsabilidad. Es un asunto integral, asumamos la propia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó al gobierno mexicano a cumplir el principio de congruencia y que respete la dignidad de los migrantes que vienen en esta caravana. Vea esto. El trato debe ser el mismo que exigimos para nuestros connacionales en Estados Unidos. Pues México tiene que responder en términos de derechos humanos, dando información sobre los derechos que asisten a las personas migrantes, analizando cuáles son las situaciones en donde proceda la protección internacional y desde luego que haya la asistencia humanitaria en temas de salud. Vamos a otros asuntos. En el marco de su gira por Tamaulipas, el presidente electo delineó su estrategia para combatir la delincuencia. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador rechazó que él o su equipo hayan recibido algún mensaje de los capos de la droga y garantizó a los mexicanos que no pactará con el crimen organizado. Debe de quedar claro que nosotros no podemos hacer ningún tipo de acuerdo de esa naturaleza. Anunció además que para combatir la delincuencia se crearán coordinaciones regionales, las cuales contarán con mando único. Va a implicar la distribución de la atención al problema de la inseguridad por regiones. Vamos a regionalizar todo el país. ¿Cuántas regiones? 265 regiones hasta ahora. En cada región va a haber una coordinación. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, el próximo jefe del Ejecutivo explicó que las coordinaciones se dividirán en baja incidencia, difíciles y de alta incidencia, las cuales tendrán 300, 450 y 600 elementos de las fuerzas federales, respectivamente, para el combate a la delincuencia. Aclaró que antes de que concluya octubre, detallará la Estrategia Nacional de Seguridad, además del nombramiento de los titulares de la Defensa y de Marina, y dijo que se va a regular el uso de la fuerza de los elementos castrenses. López Obrador se reunió con el gobernador tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ante quien presentó el plan para la entidad. Afirmó que en su gobierno se darán visas de trabajo para migrantes centroamericanos. Nosotros en México, a partir del día 1 de diciembre, vamos a ofrecer empleo, trabajo a migrantes centroamericanos. Ese es un plan que tenemos, que el que quiera trabajar en nuestro país va a tener apoyo, va a tener una visa de trabajo. Por la tarde, López Obrador encabezó un mitin en la Laguna del Carpintero, en el puerto de Tampico. Con imágenes de Arturo García y David Ramírez e información de Atlante Muñoz, 11 Noticias. En septiembre de 2018, el 74.9% de los mexicanos mayores de 18 años consideró que vivir en su ciudad es inseguro. De acuerdo con el INEGI, hay un ligero descenso en comparación con junio de este año, ligero, cuando el porcentaje de la población que se sentía insegura era de 75.9%. Los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana son bárbaros. Arrojan que, de nuevo, arrojan información que nosotros vivimos, ¿no? Pero lo que es muy importante es que cuando uno la ve, cuando uno ya tiene esa información en la mano, las cosas se ponen en verdad muy complicadas, ¿no? Y acaba siendo, pues al fin y al cabo, estamos viendo como estamos. Pero de repente, pues suponemos que nuestro entorno es el que está así, o algún entorno todavía mayor, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Que en el fondo, ante lo que estamos es ante el diagnóstico de lo que le pasa al país. Los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana este tercer trimestre arrojaron lo siguiente. Las mujeres continúan sintiéndose más inseguras con 79.7%, pero los hombres alcanza ya una cifra que está en los 69.2%. La mayor percepción de inseguridad está en las siguientes alcaldías o municipios. Primero, Ecatepec, Estado de México, donde se suma el tema de los feminicidios, que es brutal. Segundo lugar, la capital de Tabasco, fíjese, la capital de Tabasco, que es Villahermosa. En tercer lugar, Reynosa, lo que lamentablemente se confirma. En cuarto lugar, Cancún, Quintana Roo. Y esto tiene que ver, no piense usted solo con la zona que tiene que ver, ojo con esto, no solo con la zona que tiene que ver con la zona turística. Vamos más allá de la zona turística. En quinto lugar, Fresnillo, Zacatecas. Y en sexto lugar, Tapachula, Chiapas. Fíjense las zonas, ¿no? Son zonas que son una frontera, otros centros turísticos, zonas que históricamente ha habido un gran problema con el tema del narcomenudeo, narcotráfico, inseguridad, y capitales de estado, y también le diría, ¿no? Le diría que hay otra parte que no puede uno perder de vista, ¿no? Ecatepec, que es la zona de densidad de población más alta del país. Bueno, ¿qué más tenemos con eso? Le cuento que de esto, como para no perder de vista, que en algunos casos se suma el tema del feminicidio. Le voy a decir algo que es importante, no aparece ya tan directamente Acapulco, de lo cual tendríamos que también hablar más adelante. Bueno, vámonos con el señor Marcos García. Terminan hoy los Juegos Olímpicos de la Juventud allá en Buenos Aires y nos vamos con Marcos, que está ya en Buenos Aires, ya está por regresar, pero antes, acabar. ¿Dónde te encuentras, mi querido Marcos? Te saludo con mucho gusto, muy buenos días hasta Buenos Aires. Javier, muy buenos días, también es un gusto saludarte. Estamos en la avenida Leonardo Allen, a punto de tomar el transporte para ir al Parque Olímpico. Como dices, el último día de actividades. Hoy al mediodía, Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, ofrecerá una conferencia de prensa para dar pues todos los detalles de lo que dejan estos Juegos Olímpicos de la Juventud. Sin lugar a dudas, un balance positivo. Y por la tarde, pues ya será la ceremonia de clausura, con la cual pues se da por concluidos estos Juegos Olímpicos de la Juventud. Pero si te parece, Javier, vamos a platicar de lo que sucedió ayer allá en México. Hay información de fútbol, porque anunció John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, que será en diciembre o a más tardar en enero, cuando haya nuevo técnico del tricolor. Aquí en medios, en Argentina, mencionan a Gerardo, el Tata Martino, ex técnico del Barcelona y ex técnico de la selección argentina, que se perfila para ser el nuevo candidato del tricolor. Él ahorita en este momento está dirigiendo al Atlanta United de la MLS, así que estarán esperando hasta noviembre, cuando finaliza su contrato con el Atlanta United, para poder hacer oficial que toma las riendas del tricolor. Así que vamos a ver si se confirma, pero por el momento es la información que hay acerca de la selección nacional. Vamos a hablar también del boxeo, porque Saúl Canelo Álvarez se acaba de convertir en uno de los atletas mejores pagados del mundo. El día de ayer anunció la firma de un contrato millonario en el que va a estar por 11 peleas y va a estar recibiendo la cantidad de $365 millones. Es una plataforma digital en donde van a estar transmitiendo estas peleas. Son 5 años. El contrato dará inicio el próximo 15 de diciembre, cuando pelee en el Madison Square Garden, allá en Nueva York, ante Rocky Fielding, por el peso supermedio. Así que uno de los mejores pagados, Saúl Canelo Álvarez. Y información de las Grandes Ligas, Javier. El día de ayer continuaron las series de campeonato y los Dodgers de Los Ángeles, con una gran actuación del astro zurdo Clayton Kershaw, se impusieron 5-2 a los Cerveceros de Milwaukee, y de esta manera toman ventaja de 3-2 en este campeonato de la Liga Nacional. Y por su parte, en la Liga Americana, los Medias Rojas de Boston derrotaron 8-6 a los vigentes campeones, a los Astros de Houston, que están al borde de la eliminación. Un gran juego el día de ayer entre Boston y los Padres, así que pues muy cerca Boston de llegar a una nueva Serie Mundial. Y también en información de nuestro país, Javier, el día de ayer fue presentado oficialmente el clásico del Politécnico, Águilas Blancas contra Burros Blancos, que se enfrentan el próximo domingo a las 10 de la mañana en el Estadio de los Deportes, el también llamado Estadio Azul. Va a ser un gran partido. Burros Blancos, que llega invicto, y Águilas Blancas, que también llega con un balance de 3 ganados, una derrota, que los coloca prácticamente pues que dentro de los playoffs. Ahí se puede definir quién pasa como uno, como dos. Así que va a ser un gran duelo. Dos equipos del Politécnico que llegan con un gran nivel, con grandes estrellas, y que se van a dar con todo, Javier. Oye, ¿a qué hora es el juego, Es el domingo, 10 de la mañana, Javier. ¿Es en dónde? ¿En el Wilfredo Macié? No, se lo van a llevar al Estadio de los Deportes. Ahí se va a llevar a cabo el juego. Así que, pues va a haber mucha gente más va a poder asistir a este estadio que hace muchos años, ahí precisamente recibía el fútbol americano estudiantil de nuestro país, Javier. Sí, así es. Oye, ¿y qué debe ser el Tata Martino o qué? Seguramente, Javier, todo indica que va a ser Gerardo Martino. Es un técnico que fue muy criticado cuando estuvo con Barcelona. Es un técnico que también con la selección argentina tampoco le fue muy bien. Fue muy criticado por la manera en que usó a Leo Messi. Y vamos a ver cómo le va con la selección mexicana, porque a final de cuentas es una selección que no tiene ese contacto o no tiene esa experiencia con equipos del viejo continente que tanto se critica. Así que vamos a ver cómo le va. Pero si te parece, Javier, también vale. Vamos a ver esta nota que les prepararon acerca del Campeonato Nacional de Judo. Con un Brasil arrasante, inició el Campeonato Mundial de Judo Veteranos 2018 en Cancún, Quintana Roo. Es un orgullo y un honor tener este tipo de eventos, ya que juntamos tres eventos en estas mismas fechas, que fue el Grand Prix, luego el Campeonato Mundial de Kata y ahora el Campeonato Mundial de Veteranos. Y para nosotros es una satisfacción que la Federación Internacional de Judo se fije en México para poder llevar a cabo este tipo de eventos. En el primer día de actividades, la delegación brasileña se llevó 5 medallas de oro, 3 de plata y 2 de bronce para colocarse en el primer lugar del medallero. Le siguen Estados Unidos y Alemania, ambos con 2 preseas doradas. En la actividad de los mexicanos, Antonio Barquet no logró subirse al podio en la categoría 70-74 años, menos 90 kilogramos, mientras que Gildardo López terminó en la séptima posición en la categoría 55-59 años, menos 66 kilogramos. Al caer en repechaje ante el estadounidense Tono Douglas. Yo dejé de hacer judo a los 16 años y ahorita hay personas en categoría que están inscritos, que fueron, que es el actual campeón del mundo, que es el campeón de Europa, que si yo hubiera continuado en el judo, probablemente me hubieran tocado en mi infancia, en mi juventud. Entonces estar con esos señorones es un lujo, para mí es un lujo. Este jueves, la competencia internacional continuará con las categorías de 30-34 y 40-44 años. Desde Cancún, Quintana Roo, con imágenes de Miguel Vázquez y Genaro González, 11 Noticias, José Rodríguez. Javier, la información deportiva, nos vemos más tarde desde el Parque Olímpico. Bueno, ¿a quién le vas del fútbol americano el domingo? A las Águilas Blancas, Javier. Te escucharon, ¿eh? Gracias. Hasta rato. Bueno, vámonos a una pausa y vamos a regresar con las primeras planas y un poquito más temprano que de costumbre, Paco Abundis hoy. Gracias a los que trabajan por las telecomunicaciones en el país, México se ha transformado. Tenemos más y mejores servicios de internet y telefonía. Se redujo 40% el costo de la telefonía móvil y se eliminó el cobro de larga distancia nacional. Gracias a la competencia, tenemos 35 millones de nuevos usuarios de internet. Y pusimos en marcha la red compartida para llevar internet de alta velocidad y telefonía móvil a 9 de cada 10 mexicanos. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Duplicamos la capacidad portuaria de 260 a más de 530 millones de toneladas. Un ejemplo es la construcción del nuevo puerto de Veracruz, la obra portuaria más importante de los últimos 100 años. Contará con un rompeolas de 4.3 kilómetros de largo, 5 nuevas terminales especializadas en contenedores y un centro de atención logística, entre otras obras. Unidos haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República. Después de 2 vueltas al sol, nos visitaron selectores, músicos, productores y cantantes. Hemos girado muchos, muchos discos. Safari, ahora los jueves a las 22 horas. Por Radio V, 90.5 de FM. Safari, seguimos a la escucha. Bueno, ahora son las 6:31 en la hora del centro. Fabiola, querida, muy buenos días. Vámonos, si le parece, con las primeras planas de algunos de los diarios que se editan en la Ciudad de México. Empezamos el día de hoy con el periódico El Universal. El Universal plantea lo siguiente. Narcos, dice, narcos, con narcos nada de acuerdos, dice Andrés Manuel López Obrador. Se dividirá el país en 265 zonas para frenar el para enfocar el combate al crimen. Ejército, Marina y Policía Federal coordinarán cada región. INEGI, 75% se siente inseguro en la ciudad. Esto hemos hablado. La caravana, México deportará indocumentados, cuestiones que también aquí ya le hemos dado cuenta de ellas. Es la forma nada más en que vale la pena no perder de vista cómo se aborda. Y luego también que tendrá el próximo gobierno que negociar con petroleras. El objetivo es que el crudo ligero de ExxonMobil, BP o Chevron extraigan, se quede en el país para refinación. Y bueno, ahí también un cuadrito, ahora sí ya es oficial, que el asunto será T-MEC, Tratado México, Estados Unidos, Canadá, será nomás T-MEC, Estados Unidos, lo definiremos con una E, no como EU, como se define, Estados Unidos, porque la otra hubiera sido T-MEUC, ¿no? Entonces, bueno, se hizo ahí, se utilizó una fórmula, que es la fórmula que había plantado, por cierto, Andrés Manuel López Obrador en ese sentido, y el gobierno ya la asume. Bueno, ¿qué más le cuento? Capitalinos perciben más crimen en 2018, ya lo hablamos también aquí el día de hoy, y que también le cuento que ante corte de agua piden usar una cubeta al día. Pues yo diría que hay que ir administrando el agua, y hay que, para los que estamos en la zona que nos vamos a ver afectados, pues tener el mayor cuidado posible. Y festejan que marihuana es legal allá en Canadá, que es muy interesante lo que pasó. Le prometo que pronto, a ver si la semana que entra lo abordamos el tema. Diversión por morir de miedo, que es una suerte, por cierto, no hay que olvidar que en México quien lo dio a conocer fue el periódico La Razón. Diversión por morir de miedo. Para recomendaciones, si a usted le gusta el Halloween y los zombies y todas esas cosas, pues ahí le dan tips, como se dice ahora. Alimentos anticáncer, promete un bar independiente. Estamos con esto de la repetición del fútbol, si fue penalti, no fue penalti, fue foul, no fue foul. Bueno, ahí está ya el bar, se va a instrumentar en México. Y también una periodista del Universal que es reconocida. Vamos al periódico Reforma. Vive con miedo 96%, 96% en Ecatepec. En el municipio, es el municipio con más percepción de peligro, dice el INEGI. Están, bueno, ya le dimos los datos. A mí lo que me llama la atención es esto de Acapulco, que no está Acapulco, que ese es un buen dato. Es un buen dato, no lo digo, más bien los que quisiéramos que todo el país fuera igual, pero hay algunos lugares que incluso son pues muy centrales, son entrañables, son turísticos. Entonces Acapulco lo van sacando, lo que no quita que Acapulco esté mal, pues va avanzándose. El tema de Catepec es como el gran centro, este señor Juan Carlos N y Patricia N, que fueron detenidos en Jardines de Morelos, acusados de feminicidio, y que diversos periodistas han venido, y además los informes que se han dado a conocer por parte de la autoridad, han venido desmenuzando, diría yo, exactamente qué tipo de personajes eran estos hombres. Son este hombre y esta mujer. Dividirán en 265 regiones el combate a la criminalidad. Bueno, el tema del agua, acá también lo tenemos, y también que apapacha del Mazo a Higa, del Mazo en Banobras, cuando estaba en Banobra, a Hinojosa, al grupo Higa. El Toco de Mayer, lo que ya fue la instalación de la Comisión de Cultura, vamos a dejar huella, eso dice. Voto secreto. Ayer hubo elecciones en el sindicato petrolero. Platicando ayer con diferentes personajes de la vida laboral, por ejemplo Carlos de Buen, por ejemplo Napoleón Gómez Urrutia, me decían que ellos creen que es difícil que a lo mejor algunos sindicatos, a pesar de esta ratificación del Acuerdo 98, vaya a cambiar su dinámica interna en el corto plazo, pero que ya tiene rumbo, y eso es lo que se busca con el voto secreto. Hay control o hay convicciones o hay todo junto, ¿no? No podemos negarlo, pero es muy probable que sea ratificado el señor Romero Deschamps, aunque esto ya hay quejas. Estas quejas, lo importante de la elección que se está nombrando es que estas quejas tienen una manera más directa de ser canalizadas con las nuevas disposiciones que ha aprobado el Senado. Bueno, también le cuento que que fueron, por cierto, hace 3 años enviadas por el presidente al Senado. Temen a justicia, dice el fiscal de Chihuahua, con motivo de que quieren ampararse el presidente y algunos miembros de su gabinete. Indaga PGR abusos en jardín de niños. Y en la parte superior tenemos lo siguiente. Bueno, un lío en el que está metido nuestro querido Miguel Bosé, que el escultor Ignacio Palau, pareja de Miguel Bosé, disputa la custodia de sus hijos. A ver qué contesta Miguel, que por cierto se va a venir a vivir a la Ciudad de México. El VAR, lo que sí, lo que no. Y nocaut millonario, lo que ya le contó Marcos sobre los dineros del señor el Canelo Álvarez, ¿no? Es terrible, fíjese. Terrible en el sentido de qué cantidad, ¿no? Primer lugar el Canelo, segundo lugar Leo Messi, tercer lugar Miguel Cabrera, este gran beisbolista, cuarto lugar Cristiano Ronaldo y quinto lugar Giancarlo Stanton con los Yankees, que nos dejó de ver mucho esta temporada Giancarlo Stanton para lo que le pagan. Bueno, vámonos con la jornada. La jornada hoy en su principal titular consigna lo siguiente: foros científicos, se necesitan más datos para la consulta. Desmenuzó más de 100 estudios sobre el tema aeroportuario. Jiménez Espriu recibe el reporte, es hasta ahora el más imparcial. Hemos estado así, la verdad. Este sí es el mero mero. No, este que nos mandaron de Mitre es el mero mero. No, hay unos cuates ahí en Noruega que hicieron un aeropuerto, este es el mero mero. No, hay unos chilenos que... vamos a la consulta y que venga lo que se decida, que se decida el que va a decidir. Ahí estamos en esa disyuntiva. Detalló pros y contras de los proyectos del nuevo aeropuerto y de Santa Lucía, este informe, y en la parte superior viene una entrevista con el presidente del Banco de México, el Banco de México, Alejandro Díaz de León. Dice, la situación económica sigue adversa y volátil, y además agrega, los factores externos como el alza de tasas en Estados Unidos pesan más que los internos. La autonomía del Banco Central, dique para evitar crisis dolorosas. Escoltarán a pipas durante el corte de agua en la Ciudad de México, pues ya sabe, el agua se va a convertir en un verdadero, en oro molido. Mantienen su marcha por Guatemala 3.000 hondureños, hemos hablado a detalle. El presidente Morales desdeña la amenaza de Estados Unidos, el apoyo no se condiciona, una interesante declaración del presidente guatemalteco. Y al final, en comicios a modo, Romero de Champ resulta ganón. El sindicato petrolero renovó la mayoría de sus secciones. Hubo sin fin de anomalías, disidentes. Insisto, esto, si lo queremos ver en el corto plazo, que el voto sea secreto, etcétera, va a ser muy difícil verlo. Esto es un asunto que se está construyendo, realidades sindicales de mediano plazo. No va, o sea, usted cree que, piensa en cualquier sindicato, usted cree que tan fácilmente van a perder el control a pesar de que el voto sea secreto, pero ya se abrió la puerta. Eso es de lo que se trataba. Bueno, le cuento también que en el periódico Milenio hay varios asuntos. AMLO en 6 meses, cambio de verdad. Con el fin de combatir la delincuencia, anuncia que dividirá el país en 265 regiones. Ecatepec, ya hemos hablado hoy de ellos, que es el municipio más inseguro, de mayor percepción de inseguridad, de un infarto, y en su casa murió el señor de la silla, líder del cártel Jalisco Nueva Generación en Guanajuato. Y bueno, de cancelar Texcoco, se perderán 100.000 millones de pesos, es lo que dice Jiménez Espriu. Acuerdan Peña y el electo renombrar el nuevo TLC como T-MEC. La marcha, la caravana, Javier Duarte, esta es otra cosa más de Javier Duarte, aunque no lo crea. Javier Duarte desvió, la Auditoría Superior de la Federación le encuentra un desvío de 1.427 millones de pesos del Fondo de Salud, así como la ve. Vamos a la parte superior del diario, que tiene lo siguiente: euforia y largas filas por la mota en Canadá, y el tema del señor Canelo, que se va a llevar un contrato de 365 millones de dólares por sus próximas 11 peleas. Vámonos. En diciembre, adiós a las fotomultas, órdenes de presentación por el alcoholímetro con vigencia de medio año, es lo que dice Milenio en su en lo que corresponde a su cintillo. Bueno, y pasamos a continuación ahora a Excelsior plantea, anexan los pinos a Chapultepec, que ya es oficial, iniciativa de ley de austeridad. El proyecto de Morena, del que el diario que tiene Excelsior dijo, fija jornadas laborales de lunes a sábado para los empleados de confianza y anula pensiones y apoyo a los expresidentes, acota fideicomisos públicos, y luego acá, ¿qué es lo que tenemos? Que anunciando el corte de agua, como el agua no la cuidan, ven el temblor y no se hincan, dice el periódico Excelsior. Se siente inseguro 96% de los habitantes de Catepec, 96%. Luego también tenemos que el nuevo espacio para no olvidar el 68, conmemoran luchas sociales, esto es en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. También tenemos que el pacto trilateral, que se va a llamar T MEC. López Obrador en Tamaulipas anuncia todo lo que tiene que ver con las regiones, cómo se va a dividir el país para las regiones en materia de seguridad. El nuevo aeropuerto ha creado 45 mil empleos y en la parte superior tenemos que Chayenne está en el auditorio y que el punch de Canelo lo vale. Por cierto, hoy para los que son rockeros y andan en eso, Julian Casablanca se va a presentar ahí en el Palacio de los Deportes, en el lugar anexo ahí al Palacio de los Deportes, y va a estar ahí también el Rey Pila. Le cuento finalmente que La Razón hoy tiene su principal titular lo siguiente. Mire, México a migrantes en caravana pasan si traen visa o sacan ficha. Y son 3,000, están a 440 kilómetros de Chiapas y buscan llegar a Estados Unidos. Le digo, se habla de 3,000, 4,000 o 5,000, pero ya son más, lo que es un hecho es que son más de los que originalmente venían. Relaciones Exteriores y Gobernación aclaran que si ingresan ilegalmente serán deportados. Las opciones de ingreso, aquí las tiene, que esto es un ABC muy interesante, que lo deben de leer, por cierto, los propios migrantes o la gente que viene con ellos dirigiéndolos. Por ejemplo, uno, a ver, le cuento, con pasaporte, el trámite para obtenerlo se realiza en Honduras, dura 5 días, el costo $35, si es urgente $20 más. Visa mexicana de turistas, tiene vigencia de 6 meses y no tiene costo, el tiempo para obtener es de 10 días hábiles. Solicitud de refugio individual, el interesado deberá permanecer en una estación migratoria mientras se resuelve, el tiempo de respuesta 45 días hábiles. México dará 50 fichas diarias para quien decida esta opción. Bueno, AMLO ofrece empleo, que también ya lo hablamos, y revelan cartas y bocetos inéditos de Remedios Varo, que esto es algo muy relevante, que se exhiben desde mañana, trabajos que muestran el lado más surrealista de la pintora, y también otra de las cosas que tenemos, inicia marihuana legal y van por amnistía en este tema que el periódico trajo desde los primeros días, que esto pasó hace 2 días para ser preciso, y el presidente estuvo ayer con el gobernador el presidente electo, con el gobernador del estado de Tamaulipas, y contra crimen, AMLO divide al país en 265 regiones y pone mando único. Bueno, vamos a hacer un pequeño cambio en el formato que originalmente tenemos, porque hoy Paco Abundis está en un asunto en donde nos pidió estar un poquito antes, y además con el tema que trae hoy Paco, me parece que más que importante tener la oportunidad de conversar con él. Mi querido Paco Abundis, te saludo, ¿cómo has estado? ¿Todo no? Ah, perdón, a ver, perdón, me dijeron que ya estaba, entonces, ahí sí, no me dijeron que ya estaba. Pues ¿en qué noticiero trabajo? Ahora sí, perdón, me hice bolas, pero de cualquier manera, hay una anécdota muy divertida que se la cuento rapidísimo, que una vez Carlos Salinas de Gortari fue ahí a Chalco, ya ve que le gustaba Chalco, y entonces fue a Chalco y dijo, bueno, le voy a pedir a mi amigo, el 2 veces medallista Raúl González, que venga y que por favor esté aquí para que pase acá y que nos diga cuáles son los planes deportivos para Chalco. Y entonces empezaron a decir, señor presidente, no está, y entonces dijo Salinas, no está, pero estará mañana. Entonces así ve usted ahorita la falsa salida que tuve. Bueno, vámonos con el Universal. Enrique Berruga plantea hoy en el Universal ahora la seguridad con Estados Unidos, y plantea, una vez concluidas las negociaciones del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TMEC, acrónimo oficial, desde ayer el gobierno de Washington pondrá el acento en la agenda de seguridad desde el inicio de la gestión de Donald Trump a México. Esto le convendría más entablar negociaciones amplias con Estados Unidos, poniendo sobre la mesa los asuntos comerciales, migratorios, fronterizos y de seguridad, así en paquete. No se siguió esta ruta de negociación y ahora habrá que entrar en los aspectos de seguridad de manera aislada y cruda. En realidad, si a Estados Unidos le preocupan las actividades ilícitas y la violencia que generan los cárteles de Sinaloa y de Jalisco, a México todavía más en ese aspecto existe concordancia entre los dos países. Lo que no se sabe hasta ahora es la manera en que van a cooperar ambos gobiernos para combatir a estos grupos. Una vía apunta a que cada país actúe donde le corresponda. La otra implicaría una acción directa de efectivos estadounidenses en nuestro territorio. El nuevo gobierno de México tendrá la delicada responsabilidad de delimitar el marco de la cooperación bilateral en materia de seguridad. Nada sencillo. Si se hiciera una consulta nacional como la del aeropuerto y se preguntara a la población si estaría dispuesta o no a tener presencia de agencias estadounidenses en México para acabar con los grupos delictivos más peligrosos, es probable que las zonas más desesperadas de nuestro país se inclinaran por cualquier medicina, mientras esta funcione. Bueno, de Enrique Berruga nos vamos ahí al periódico El Universal, nos quedamos ahí mismo con Héctor de Mauleón. Ahora hay que preguntar lo siguiente, los narcos en la Roma del Valle y Narvarte. A las 3 de la mañana, grupos tácticos de la SEDENA y la Agencia de Investigación Criminal cerraron el paso en Prolongación Tajín. Esto es en la alcaldía de Benito Juárez, personal de ambas dependencias llevaban más de un mes vigilando el número 873, en la que vecinos de residencias Emperadores habían detectado movimientos extraños. El operativo culminó con la detención de 6 personas. El domicilio era un centro de operaciones del cártel de Sinaloa, ubicado a solo unas cuadras, para los que no viven en la Ciudad de México, se los digo, de un parque muy conocido, céntrico, muy visitado, que es el Parque de los Venados. En maletas atados con ligas de colores había $900,000, marihuana cristal y cocaína, así como armas y cartuchos. Una de las armas aseguradas era un 15.57 de las llamadas matapolicías. Según las autoridades, el líder del grupo era un sinaloense de 25 años, Michael o Michelle Alex N. El dinero iba a ser enviado a Sinaloa, donde lo aguardaba un miembro del Cártel del Pacífico. Los agentes que tomaron parte de la detención de los 6 habitantes de Tajín, 873, dicen que los integrantes de este grupo del Cártel de Sinaloa procuraban no llamar la atención de sus vecinos. Llevaban un año habitando ese inmueble. Alguna vez los narcotraficantes eligieron casas y lujosos condominios en Interloma, Santa Fe, Polanco y El Pedregal. Las autoridades aseguran que hoy, para mejor invisibilizarse, prefieren moverse en colonias más populosas. Entre ellas se encuentran La Roma, La del Valle y Narvarte. En todos estos sitios han sido aprehendidos sicarios y operadores de los cárteles. Asunto de mirada estratégica el de hoy de Héctor de Mauleón. Y ahora nos vamos con Carlos Elizondo Mayer Serra en Excelsior. Llama la ocurrencia y la consulta. Plantea la consulta y la encuesta como método para decidir si continúa la obra del nuevo Aeropuerto Internacional de México son una ocurrencia sin sustento legal. Por eso López Obrador puede hacerlas antes de asumir el poder. Imponerle a la pregunta un sesgo a favor de Santa Lucía. Si le importara la opinión de la gente, habría un espacio de reflexión sobre las opciones en juego. Esto es confiar en el pueblo. Lo que hoy es opacidad e improvisación, Toluca es disfuncionalidad y está ubicado a una altura tal que exige un alto consumo de combustible al despegar los aviones. Nadie quiere moverse de un aeropuerto a otro para hacer un transbordo. Lo más importante de un aeropuerto es su conectividad. Este es el gran atractivo del nuevo aeropuerto de México. Si AMLO opta por cancelar el nuevo aeropuerto, habrá herido quizá fatalmente a su gobierno. Mandará la señal de que en México un contrato está sujeto a los cambios de humor de sus gobernantes. El nuevo aeropuerto está financiado fundamentalmente por el flujo de pasajeros actuales y futuros. No es cierto que se requiera para el siguiente año 80,000 millones de pesos de recursos. Sí tiene un sobrecosto, pero es mayor el del tren a Toluca, financiado en su totalidad con recursos fiscales, y como lo tendrá el Tren Maya. Para AMLO, su Tren Maya no requiere consulta porque, según una encuesta no publicada, citada por él, 80% está a favor de su construcción. Pues bien, según la última encuesta de la consulta Mitofsky, quienes contestaron esta pregunta sobre el nuevo aeropuerto, 70.5% para ser preciso, está a favor del nuevo aeropuerto, y 29.5 tuvo quienes están a favor de Santa Lucía. Dos balas distintas para temas similares, pregunta al final Carlos Elizondo. Cerramos con La Jornada, donde Salvador Loaiza habla de los republicanos en Estados Unidos y lo que ella llama el mal ejemplo del PRI. Es probable que los republicanos no lo sepan y es seguro que la masa de sus simpatizantes no se han enterado, pero las trastadas que su partido ha hecho al sistema político de Estados Unidos, que había sido hasta ahora el paradigma de la democracia occidental, son similares a las que utilizó el PRI en tiempos del presidente Ruiz Cortines para construir la hegemonía de ese partido. Pocos previeron que la elección presidencial de 2016 en Estados Unidos habría de convertirse en la vía rápida hacia el desmantelamiento de las instituciones republicanas. Si López Obrador se parece a Trump, como él mismo dice con no muy secreto entusiasmo, entonces no es nada raro que el Partido Republicano en Estados Unidos esté haciendo todo para parecerse al PRI de los años 50. En primer lugar, construir un partido hegemónico, el Partido Republicano muestra que tiene un proyecto ambicioso y de mantenerse en el poder por un periodo indefinido. El objetivo anunciado es mantener igualdad numérica entre los distritos. Sin embargo, cuando un partido controla la Cámara, rediseña la distritación en su favor. Es el famoso gerrymandering. Por ejemplo, se crean distritos para formar mayorías partidistas. De no hacerse así, sus votos estarían dispersos entre 2 y hasta 3 distritos. Pero estamos en tiempo de amor y paz. Entonces, a lo mejor hasta volvimos de elección presidencial, dice irónica y sarcásticamente la señora Soledad Loaiza. Bueno, ahora sí, nos vamos con Paco Abundis. Ahora sí nos vamos con él. Mi querido Paco Abundis, te saludo con gusto. Ya te estaba presentando desde hace rato. ¿Cómo ves todo esto que está pasando con el nuevo Aeropuerto Internacional de México? ¿Qué piensas de la consulta, más allá que la traes? ¿Qué validez puede tener para tomar una decisión? Te saludo con mucho gusto, Paco, y saludos hasta allá donde estuvimos. ¿Cómo estás, Javier? Pues sí, ahora me tocó relevarte en la cobertura de los Juegos de la Juventud. Mira, yo creo que a mí me parece como un ejercicio muy importante, muy interesante para reflexionar sobre lo que significan los mecanismos de la democracia directa. Creo que este es un proceso que en general sirve de manera complementaria a las democracias representativas, que es como bajo el sistema que vivimos o que tenemos. Votamos cada 3 o 6 años por nuestros diputados, nuestros senadores, nuestros ejecutivos. Y me parece que hay que valorar el ejercicio por eso y también discutir sus limitantes, sus ventajas, sus desventajas, por qué razón podría esta consulta y luego la encuesta ser de utilidad, pero ciertamente creo que estamos ante una polémica que también, si sirve de consuelo, bueno, pues es la misma que tiene de pronto la Gran Bretaña con el Brexit, o lo que están pidiendo los catalanes de referéndum en España, o lo que está pasando en Escocia sobre si ser parte de la Gran Bretaña o no, o incluso en Colombia sobre si procesar a la guerrilla o integrarlos socialmente. Digo esto en grandes términos, ¿no? Creo que es una discusión en la que están varias democracias. Ahora, yo creo que sí es importante ver los límites de este ejercicio, y te lo puedo ilustrar tal vez simplemente con una parte logística. Hay 1.073 mesas de votación en 538 municipios. En esto se prevé tener una cobertura del 82% del total de los electores. Esto es un número muy teórico, Javier, porque esto no significa necesariamente que el 82% vaya a tener la posibilidad de votar. Uh-huh. Se va a hacer del 25 al 28 de octubre, de 8 a 18 horas, lo cual esperaré que te aumente un poco la participación. El requisito mínimo es tener credencial de elector. Las mesas estarán completas con voluntarios, es otro componente que en principio te va a abaratar todo el ejercicio. Y bueno, tienes una aplicación, una app en los teléfonos, ¿no? En principio esto lo deberías de comparar con el padrón electoral total, que es de casi 90 millones de personas, 89. De ellos, si haces una revisión rápida, son casi 44%, perdón, 44 millones de hombres, que es el 48.27, y de mujeres 43.200, que es el 48.21. Creo que de estos, tendrías, estos son como el potencial de población del padrón electoral y de la lista nominal. ¿Dónde empiezan las restricciones, Javier? Empiezan con, como te dije, son 1.073 casillas. Si lo comparas con lo que fue la elección anterior del 1 de julio, en realidad en esa elección votaron 156.000 centros de votación o casillas fueron los que tuvimos. Uh-huh. Sí. Sí, adelante, Paco. Te decía, las 1.073 las tendrías que comparar con las 156.000, que fueron 150.000 casillas, sí, únicas, y 6.000, un poco más de 6.000, el 4% solo con boletas para la elección federal, que fueron las casillas federales. Entonces, estamos, en términos de logística, estamos comparando 1.073 con 156.000, que creo que te da una idea de digamos, la diferencia en cantidad de centros de votación. Para esta elección, con el padrón que te mencioné, llegamos a una participación de 63%. Entonces, dado que aquí tiene solamente 1.073 en 4 días, entiendo que el estimado puede ser entre 500.000 y 1.000.000 de votos, lo cual con el padrón electoral electoral de, o con la lista nominal que te mencioné de casi 90 millones, significa que entonces tienes pues 1% de la población. Entonces, primero tienes una restricción logística y de participación. Luego tendrías una restricción sobre, bueno, más que restricciones, todo un análisis sobre la pregunta, ¿no? Que ha habido mucha reflexión ahí, si está balanceada, no está balanceada. Más allá de los términos y de cómo esté, digamos, la redacción, hay palabras que te pueden precondicionar, que de esto ya hemos hablado, como la palabra que utilices te sirve de encuadre o de framing sobre las posibles respuestas. Tienes términos como reacondicionar, tienes términos como continuar, dejar de usar. Cada una tiene sus propias limitantes, pero ciertamente no son necesariamente 12 opciones que sean equivalentes. Y luego finalmente ha habido todo un cuestionamiento sobre incluso el color de la boleta. Yo creo que aquí hay un asterisco por ahí en la pregunta, que es, yo creo, lo más importante. Atrás de la boleta se resumirán los argumentos a favor y en contra de ambas propuestas. Yo creo que, Javier, es de lo más importante, porque la información que se ve antes, creo que es una pieza fundamental para ver qué va a suceder, más allá del color de la boleta, o luego viene toda una reflexión sobre el financiamiento y quién la va a hacer. Entonces, creo que es un ejercicio interesante, Javier, pero yo creo que hay que reflexionar mucho sobre los límites del ejercicio. Esto por hablar de la consulta, y luego dejaríamos todo el tema de la encuesta, ¿no? Bueno, para la semana que entra, si te parece, le seguimos, porque además ya estaremos con la encuesta echada a andar. Te mando un saludo, Paco, hasta Buenos Aires. Un abrazo, Javier, muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Nos vemos la gente por allá. Gracias, muchas gracias, Paco. Vamos a la pausa e inmediatamente el resumen e inmediatamente Leti tendrá para usted la información internacional. Escucha todos los jueves Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Naturalmente Universitario. Sintonízalo todos los jueves a partir de las 9:30 por el 90.5 de FM y por www.uv.mx/radio/transmisión. Radio Universidad Veracruzana presenta. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. caravana de migrantes hondureños ya están en la frontera sur de México. Organizaciones civiles calculan que estará integrada hasta por 5.000 personas. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de 265 regiones de seguridad en todo el país que contarán con mando único. De acuerdo con el INEGI, en septiembre de 2018, el 74.9% de los mexicanos mayores de 18 años consideró que vivir en su ciudad es inseguro. El Instituto Politécnico Nacional recibió el Premio Nacional de Salud por un mundo rosa en la lucha contra el cáncer de mama. La Secretaría de Medio Ambiente informó que existen evidencias para asegurar que la vaquita marina no se ha extinguido. Este viernes, el secretario de Estado, Mike Pompeo, visitará la Ciudad de México para reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto y el canciller Luis Videgaray. Once Noticias, prestigio informativo. Bueno, un poquito más tarde que de costumbre para que usted no haga confianza, debido a que presentamos a Paco Abundis antes, ya ve que todos los jueves está con nosotros, pero está fuera de México y nos pidió que fuera en su sección, entonces le vuelvo a dar la hora para que no haga confianza, por si luego escucha, va a la sección internacional, entonces ya está la hora. No, ahora es aproximadamente unos 10 minutos más tarde y nos vamos con Leticia Carvajal con información internacional. Adelante, Leti. Gracias, Javier, claro que sí, muy buenos días. Vamos a ver qué destaca la prensa internacional este jueves 18 de octubre. Comenzamos en The New York Times, Estados Unidos, que revelan audios de presunta tortura y asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi. Le cortaron los dedos de la mano durante un interrogatorio y después lo degollaron. Vámonos a The Guardian en Reino Unido, titula: el Brexit se estanca. Theresa May no ofrece nuevas ideas y se contempla la ampliar un año del periodo transitorio. El comercio en Perú destaca: Sala libera a Keiko Fujimori. Se deja sin efecto orden de detención por presunto lavado de dinero. Más adelante más información también de esto. Y en Venezuela, El Nacional dice: España no bajará la presión sobre Maduro. No se ha planteado suavizar las sanciones por violaciones de derechos humanos y corrupción. Y el secretario norteamericano de Estado, Mike Pompeo, realizará una visita de trabajo a la Ciudad de México mañana viernes. Se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto y el canciller Luis Videgaray. En la reunión se abordarán temas clave de la agenda bilateral, principalmente migración, seguridad y comercio. Pompeo también se reunirá con el futuro canciller Marcelo Ebrard. Y en Crimea, territorio anexado a Rusia en 2014, ocurrió un tiroteo en una escuela que dejó al menos 19 personas muertas y 53 heridas. 12 de ellas se encuentran en estado crítico. El ataque fue perpetrado por un joven de 18 años. Los informes de la policía señalan que el agresor disparó con un rifle de asalto y detonó un artefacto explosivo en el comedor del plantel. Después se suicidó. Las autoridades señalaron que no fue un acto terrorista. Quiero expresar mis condolencias a los familiares de quienes murieron y expresar la esperanza de que las víctimas se recuperen lo antes posible y haremos todo para que esto suceda. El agresor era beneficiario de una beca y nunca mostró agresividad. Además, obtuvo legalmente una autorización para aportar armas y no tenía antecedentes penales. Como ya le informábamos, en Perú, autoridades judiciales ordenaron la liberación inmediata de Keiko Fujimori, quien cumplía una orden de detención preliminar de 10 días desde el pasado miércoles. La apelación presentada por la defensa de la lideresa de Fuerza Popular fue aceptada por el juez César Octavio Sawanay, quien resolvió que la medida privativa de libertad no estaba justificada. Keiko Fujimori fue detenida, recordemos, por parte de una investigación por un presunto lavado de dinero en el financiamiento de su campaña presidencial en el año 2011. Javier, hasta aquí la primera parte de la información internacional. Muchas gracias. Gracias, Leti. Nos vemos más adelante. Ratito. Claro que sí. Bueno, y nos vamos nuevamente a Buenos Aires, Argentina, y en esta ocasión con Saraí Campech, el otro lado de los Juegos Olímpicos de la Juventud, de la mano de la cultura. Querida Saraí, ¿cómo has estado? Muy buenos días. Buenos días, Javier. ¿Qué tal? Pues ya estamos unas horas en Buenos Aires y regresamos a México. Y antes de emprender este viaje, en el Centro Cultural El Recoleta, que ya le habíamos dado una visita, que habíamos visto el ambiente en este fin de semana largo con la música, el cine al aire libre, que además no llovió, estaba soleadito y estuvo a todo dar, como se dice. Pero les preparamos una nota sobre lo que encontramos en nuestra visita. Hay espacios que deberían replicarse alrededor del mundo, y uno de ellos es el Centro Cultural El Recoleta, recinto multidisciplinario que se autonombra fábrica cultural por la cantidad de cosas que suceden en su interior. Es un lugar de exposiciones y para muestra está Películas en la Mente, Psicología y Cine desde Sigmund Freud, exhibición de la Deutsche Kinemathek Museum, que a través de fotografías, documentos, fragmentos de películas e instalaciones como un diván en el que el paciente visitante podrá ver escenas de cintas memorables como Annie Hall, también se encuentra una cama de hospital lista para recostarse y ver en el techo cintas de corte onírico en blanco y negro. En tanto, al fondo vemos a un doloroso Jim Carrey sufriendo ante la disyuntiva de borrar de su mente a Clementine. Fragmentos que llevan al espectador a discernir entre esas ficciones en la pantalla y la vida real. Recorrido a partir de las películas de 1920 hasta producciones de reciente factura, en la que la psique del espectador es puesta a prueba. Al salir de la exposición, en el pasaje del Steel y la terraza de El Recoleta, se escucha la intervención sonora de Mene Sabasta, pieza que lleva por título El árbol que cae, una invitación a sumergirse en los sonidos propios de la naturaleza y el ser humano per se. Hacia el fondo, lo que la vista alcanza es la explanada dispuesta para diferentes actividades artísticas. Una vez que la primavera esté en pleno, la noche se verá iluminada con las funciones de cine al aire libre, conciertos y demás actividades decididas a apropiarse del espacio. Un lugar que piensa en todos los públicos y por eso cuenta con un área para los adolescentes, en el entendido que la necesidad surge de vivir la experiencia. Y en este caso, se trata de que la cultura y las expresiones artísticas locales y venidas de otras latitudes se vuelvan parte del día a día. Bien, esto es parte de lo que pudimos ver en el Centro El Recoleta, que algo que llama mucho la atención es la cantidad de niños y jóvenes que son llevados por parte de las escuelas a disfrutar de cada una de las actividades culturales que tiene Buenos Aires, que como nos dimos cuenta es muy amplia. Pudimos también ver esta exposición que ya está en los últimos días y que nos remite justo a esto que está muy presente en el cine, que tiene que ver con la psicología, que Sigmund Freud en su momento, cuando los hermanos Lumière hicieron este descubrimiento del cine, también ya se percataba del poder que podían tener las imágenes. Y recorrerla nosotros solitos también fue un agasajo, porque pues bueno, poco a poquito íbamos viendo los materiales que se reunieron en esta muestra. Javier. Te mando saludos, querida Saraí, y te esperamos por acá. Sé que ya estás de vuelta por acá o el fin de semana, ¿no? Así es, ya llegaremos mañana a las 7 de la mañana aproximadamente para dejar maleta, tomar otra e irnos a Morelia. Así es, ya te toca otro. Pues es que no hay vuelos, Buenos Aires, Morelia, si no, te lo hubiéramos arreglado. Ya lo sé, Javier. Pues con imágenes de Jorge Bejarano y un agradecimiento a todo el equipo de Canal 11, nos despedimos de Buenos Aires. Bueno, ¿y apareció el dron o no? No. Bueno, dile que le mandamos saludos a Jorge. Gracias. Bueno, son ahora las 7 de la mañana con 9 minutos en la hora del centro de Buenos Aires. Nos vamos hasta Guanajuato. Miguel de la Cruz, querido Miguel, ¿cómo has estado? ¿Qué es lo que tenemos el día de hoy? ¿Qué pasó? Y ya viene el fin de semana cervantino. Así es, Javier, muy buenos días. Pues nada, hoy venimos a la Plaza de Los Ángeles. Lo que tenemos de fondo, que se alcanza a ver allá con papeles de colores, es la ruta hacia el Callejón del Beso. Hace unos años aquí hicimos un enlace, me parece que fue el último de aquel Cervantino. Hoy hemos regresado para ofrecer este aspecto. Y bueno, pues ayer yo prometí una historia de un virtuoso de la flauta, nada más que se nos juntan las historias, y por eso hoy te presento lo que es más reciente, que es la Orquesta de Aguascalientes, el Estado Invitado de Honor, y además un grupo argentino de tango que por primera vez vino aquí a México y desde luego al escenario de la Lóndiga. Aquí la historia, Javier. Atemperaban la ferocidad del sol algunas nubes cuando sonaron tangos en la Lóndiga. 34 puñaladas es el nombre de este grupo argentino de cuatro guitarristas y un cantante que por primera vez se presentan en México. Buscamos cuando hacemos clásicos no hacer los trillados y recontra refritos clásicos que estamos, por lo menos nosotros, cansados de escuchar cuando viajamos, que está hecho. Solo guitarras cuentan para el tango contemporáneo que interpretan, modalidad original como lo apuntara Jorge Luis Borges en un ensayo sobre literatura y tango. Y él hablaba de, en la década del 50, que los italianos llorones afeminaron el tango y con el llanto del bandoneón contra la templanza de las seis cuerdas. Entre la Alhóndiga y el Teatro Juárez, 800 metros que diluyen el paso consistente de los espectadores para descubrir ahí la destreza de la Sinfónica de Aguascalientes que interpretó a Debussy y D'Alembert. Sino que en la orquesta en particular de Aguascalientes, que ya celebra 25 años de existencia, es una de aquellas orquestas que desde su fundación ha tenido una trayectoria muy sólida. Dos hechos artísticos en la brevedad de unas horas, ocasión que ofrece el Festival Cervantino. Pues ahí la historia, Javier, notable presencia de la Sinfónica de Aguascalientes dirigida por José Areán, que desde hace poco más de un año ha tomado la batuta como titular de esa agrupación. Y bueno, pues seguimos en Leo con Once. Les recuerdo a los lectores guanajuatenses que está abierta la convocatoria para que vayan a leer el Museo Iconográfico este libro de leyendas. Van a ir en un par de horas, se toman un café y después nos envían un tweet para ver qué es lo que están leyendo, y hasta el último sábado del Cervantino nos reunimos con el club de lectura local del Museo Iconográfico. Y mientras tanto, te comento, seguimos avanzando con el libro de Silvia Cherem acerca de Esperanza Iris. Y tenemos los tweets de hoy, los más recientes. Mira, José Erasmo Valdemar ha sido un lector de reciente ingreso. Dice: tú, mi Paco, llegaste en el naufragio de mi vida y me insuflaste vida. Juntos, como nos lo propusimos, recuperaremos los pasos de ayer. Nuestras huellas descalzas transitarán a lo largo de los márgenes del tiempo. Bueno, desde luego que la relación fue tormentosa, pero muy apasionada entre Paco y Esperanza Iris. Así lo revelan ciertos fragmentos que nos comparten, como este más reciente. Y uno más, Grecia China, nos envía lo que sigue. Grecia dice: me convierto en una fierecilla tonta que te hostiga y cansa, que contamina nuestra relación con palabras de encono. Eso es lo que nos comparte de la lectura de Esperanza Iris. Desde luego se nota el carácter de la artista, de la cantante, y sobre todo el detalle de una relación que tuvo muchos matices, pero todos pasionales. Y finalmente tenemos el tuit de Sandra Quedeo. Dice: leo las declaraciones de Paco en los periódicos, me traicionó, me puso en bandeja, me entregó a las autoridades, me llamó criminal, perverso, canalla. Bueno, pues ya les decía que es una relación tormentosa, aquí lo demuestra. Sigan leyendo a Esperanza Iris, la historia de Esperanza Iris en el libro de Silvia Cherem. Ya estamos a punto de decirles hora, día y lugar de la reunión con Silvia Cherem. Estamos muy atentos a eso, en breve se los confirmo. Y vámonos al poema del día. Dice: la otra caída del otoño, nada menos que es de Carmen Boullosa. Y dice así: si fuera hoja, ¿qué más diera? Si mi carne, comida por los años, obligada a hincarse ante el rey Cronos, que fuera hoja, que fuera eso. Este es el otoño doliente, la hora del temor. A las hojas les castañean los dientes. Este es el poema de Carmen Boullosa, tan solo el principio, lo demás se lo encuentran ahí en la página del maestro Felipe Garrido en www.unpoemadia.wordpress.com. Gracias, maestro Felipe Garrido. Nada más, déjenme presentar el libro de hoy, que es Sacrificio. Es un libro de la editorial Chamoy, Nieve de Chamoy, y corresponde a Vela... ahorita, porque la letra está pequeña y la luz no es mucha. Ahora sí, Bella Brown es la novela de un hombre dedicado pues a la escritura y al ajedrez, y precisamente aquí trata de un personaje que se mete en los ambientes urbanos. Tiene que ver la mención del ajedrez, pero sobre todo su travesía por un ambiente de ciudad. Sacrificio, este es el libro de hoy, y pues vámonos a la siguiente información. Bueno, les comento, en la Cámara de Diputados se instaló la Comisión de Cultura y Cinematografía. Ahí se destacó que una de las prioridades será impulsar el arte y las expresiones culturales como mecanismo para la reconstrucción del tejido social y la reconciliación nacional. También se pronunciaron por gestionar mayores recursos para el sector. Vamos a escuchar. Un mayor presupuesto, una mejor protección del derecho autoral y los derechos colectivos, impulso y protección adecuada para los patrimonios culturales y una mayor y mejor acceso a los bienes y servicios culturales. Coincidieron en incentivar el trabajo creativo para impulsar la cultura artística del país. Escuchemos. Desde esta comisión haremos hincapié en las necesidades presupuestales y fiscales de las empresas culturales y de las personas que viven del quehacer cultural. A la sesión de instalación acudieron como invitados especiales la próxima secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, embajadores e integrantes de la comunidad artística y cultural del país, como el actor Daniel Jiménez Cacho, quien dijo: hay que ver a la cultura como un eje de desarrollo y como una materia de derechos que tenemos que comenzar a conocer y exigir. Palabras del actor Daniel Jiménez Cacho. Y bueno, se entregó la medalla de Bellas Artes a Julieta Gurrola. La secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, encabezó la entrega de la medalla Bellas Artes a la primera actriz, Julieta Gurrola. Esto por sus reconocidas aportaciones al desarrollo de las artes escénicas en México. Durante la ceremonia de entrega, Gurrola, siempre Julieta, dio a su estilo las gracias por la cálida entrega. Aquí el momento y las palabras. Simple y sencillamente, gracias. Gracias a Bellas Artes desde de 1985 a la fecha, más o menos intermitentemente, pero desde la Compañía Nacional desde hace 10 años. Bellas Artes ha sido, aparte de la UNAM, donde me formé, mi casa. Entonces, espero que todo esté bien, en lo que sigue, en lo que viene, en lo que nos espera. Gracias, sé que están en la transición, todos estamos en la transición. Bien, Javier, pues merecidísimo reconocimiento a Julieta Gurrola, desde luego un pilar en las artes escénicas de nuestro país. Hasta aquí Cultura, y desde Guanajuato, Javier. ¿Cómo nos pinta el fin de semana, Miguel? Pues bien, fíjate que hoy, tal como ayer, se suman 8 actividades en el programa. Hay música de Guanajuato en San Gabriel de Barrera, en la ex hacienda, además de teatro de Eslovenia, y en la Lóndiga viene la orquesta de Shanghai. O sea que hay mucho que ver, y expresión musical de la India en el Teatro Juárez. Se va llenando, Javier, yo creo ya para mañana te tendré la noticia tal vez de un día de 12 o 14 actividades. Saludos, Miguel, muchos saludos al equipo de Canal 11, gracias, Miguel. Miguel. Gracias, saludos acá de José Luis Cortés y de Luis Virgilio en la cámara. Gracias. Desde aquí le mandamos una gran, gran felicitación y abrazo a Julieta Gurrola. Ha sido un bastión de formación, de formación de nuevos valores, de la presencia de ella en el teatro, en la televisión, en el cine, pero fundamentalmente en el teatro. Entonces, de aquí, Julieta, los que aquí trabajamos y sobre todo tu servidor, te mandamos un gran abrazo. Y bueno, traemos pendientes con las Chivas, Julieta, pero ¿qué le vamos a hacer? Pero eso es lo de menos cuando se trata de un reconocimiento como el que tú en verdad que te mereces. Los premios Elliot Awards reconocieron el talento por la creación digital. Youtubers, influencers y estrellas de las redes sociales desfilaron por la alfombra amarilla de los Elliot Awards, premios que reconocen el talento y la popularidad mediante la creación de contenido digital. Nos parece muy cool que nos den una plataforma para reconocer el trabajo que hacemos, que es muy difícil. Somos como una productora andante cada uno de nosotros, entonces está muy cool. Los Elliot premian categorías como Storyteller, Estilo de Vida, Comedia o Instagrammer. Si comparas esto como estaba hace 3 años, las cosas han cambiado muchísimo. El tipo de gente, el tipo de producción y hacia dónde van, me emociona mucho porque todo ha sido parte de una ola que empezó hace 5 o 6 años y ver que continúa me emociona mucho. Al Frontón México llegaron 400 creadores con millones de seguidores en las redes sociales. Y creo que está muy bonito, está muy chido y por eso es que hay que intentar lo más que se pueda, siempre y cuando no pierdas tú tu esencia. Siempre dar un mensaje positivo, ¿no? E intentar enseñar algo nuevo. Un medio de expresión al que no le importa la edad. Un claro ejemplo es Isabela de la Torre, quien hace 3 años, con 11 de edad, comenzó a subir videos bajo el seudónimo de La Bala. Creo que YouTube es como una plataforma increíble donde a mí me encanta imaginar y me encanta hacer reír a las personas. Y al ver a otros youtubers que me hacían reír mucho, yo quise hacer lo mismo y se me hizo un gran lugar para hacerlo. 11 Noticias, Sandra Sitle. ¿Ya te contaron? Bueno, vámonos, está hoy con nosotros Teresa Hurtado, directora de difusión y prensa del Auditorio Nacional. Hay muchas cosas siempre que hablar sobre el auditorio, pero ahora nos va a hablar de algo muy en particular. Y como ella sabe que le voy a preguntar otras cosas del auditorio, eso lo haremos al final. ¿Cómo estás, querida Tere? Encantada de verte. Bien, ¿cómo ¿y tú? ¿Te ha ido? Muy bien. ¿Qué? ¿Sansón y Daniela cuándo? El 20. ¿El 20 de...? Sábado 20 de octubre. ¿Este sábado? Este sábado a las 11:55 de la mañana. A ver, ¿y qué hay que hacer para ir? Ay, pues hay que comprar un boleto, pero hay que ir, llegar temprano, hay que ir al Lunario para oír la conferencia magistral del maestro Sergio Vela, a quien le mandamos un saludo. Claro que sí. Y hay que realmente sentarse y disfrutar de una puesta en escena fantástica, que es un estreno. Además, sí, va a cantar Elina Garancha, uh-huh, la gran mezzosoprano. Hay que recordar que una de las grandes arias, de las más bellas que hay en la ópera, que se hayan escrito para la tesitura del mezzosoprano, es una que se va a cantar ese día, que se llama Mi corazón se abre a ti. Uh-huh. Sabemos todos que es un uh-huh tema bíblico. Mira, ahí lo tenemos. Exactamente, ¿no? es una trama de traición, de amor, sí, de amor, muy odio, pasional, sí, sí, de sí, Camille Saint-Saëns, sí, y que es muy sensual, muy exótico. Pero hay que decir una cosa más. Adicionalmente, tenemos un sistema de proyección en el Auditorio Nacional muy reciente, recientemente adquirido, 4K, fantástico, que maximiza y potencia por 10, sí, la magia, la luminosidad, la nitidez, el audio, todo, sí, es una maravilla. Entonces, la pantalla pasó a tener unos 130 metros cuadrados de superficie a 195 metros cuadrados de, wow, superficie, creció un 35%. Y esto hace que... Espérame, estamos viendo casi 180 grados. Sí, es una cosa enorme, sí, es una, claro, cosa enorme en la cual nos permite adentrarnos en la trama, apreciar la interpretación de los cantantes, de los músicos, de los bailarines, meterse más en la obra. Y esto le da una magia muy particular, porque además estamos disfrutando de los grandes compositores de ópera, de los mejores músicos, uh-huh, de la historia, con la potencia del cine. Sí. Oye, a ver, primero la cosa es ir a ver a Sergio Vela. Así es una hora y media antes de la función. Lo he visto, vas con alguien, te cuenta antes de historia y entonces llegas y te sientes en el auditorio de una manera muy distinta, ¿no? Exactamente, lo disfrutas más, lo asimilas mejor, lo entiendes mejor y es una mañana muy completa en donde lo pasas bien, aprendes, te emocionas, te conmueves, puedes verle hasta el color de los ojos a la cantante porque sí, hay que recordar que es una transmisión hecha por videastas en tiempo real, en donde hay de 12 a 14 cámaras cubriendo todos los ángulos de la interpretación de todo lo sí. que está pasando. Entonces le da un dinamismo Oye, fantástico. Y además hay algo que es muy importante que el público también sepa, que cuando llega el intermedio, uno sigue en Nueva York, ¿no? Exactamente. Hay un tras bambalinas y hay toda una serie de entrevistas y de detalles que uno, pues, si se interesa más en temas de producción, pues los puede ver ahí y puede entender mejor cómo está hecho todo. Entonces, es realmente muy enriquecedor. Vienen temas fantásticos. Hay que recordar que nuestra temporada de ópera arrancó ahora en octubre y va hasta el 11 de mayo. Vamos a tener Juan Diego Flores, el gran tenor peruano, sí. que viene con La Traviata. Va a venir la grandísima Ana Netrebko, que canta en el Adriana Lecourbeur, me sí. parece. Y también vamos a tener a nuestro gran Javier Camarena. Qué bien. Cantando Oye, La Hija del Regimiento. A ver, por lo pronto hay obsequios de pases dobles para esta ópera Sansón y Dalila. La función de este es este sábado 20 de octubre en el Auditorio Nacional. Hay que llamar al teléfono que le va a aparecer en pantalla, 5166-4000, y dejar sus datos. Ahí está el teléfono por si usted quiere boletos. Oye, diez pases dobles. Oye, a ver, la otra cosa que te voy a decir, Pere, y esto de aquí a diciembre va a ser una locura el auditorio, ¿no? De aquí a diciembre va a ser una locura. Pues sí, es un cierre de año padrísimo porque sí. tenemos las lunas el 31 de octubre. Sí, la semana que entra, de hoy en ocho. Y hay que recordarle al público que tenemos el 60 aniversario del órgano monumental del Auditorio Nacional. Sí, sí, sí. Es sí. el 4 de noviembre. Sí, eso lo vi, este domingo en ocho. Así es. Tenemos a Giovanni Clavora, sí. Raulín, que es el organista titular de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, y al maestro Víctor Urbano. Queridísimo, sí, titular hombre, de nuestro órgano. Tuvimos una plática con él aquí, pero sensacional. Ay, hace es fantástico. Como dos meses, una cosa es así. Es fantástico. Oye, bueno, entonces, para recordar, en verdad que vale la pena, y es mucho, Sansón y Dalila es además muy movida, ¿no? Es intensa. Es exótica, es intensa, sí. Pero además, el Roberto Alaña, el tenor francés, y Elina Garancha, la letona, la mezzo-soprano letona, ya habían cantado juntos y el resultado de ellos dos es electrizante. Sí. Cantaron en 2010 Carmen, uh-huh. una temporada del Metropolitan Opera House sí. de hace unos 8 años, y el resultado fue fuera de serie. Entonces, promete muchísimo. Promete. Sí, sí. Bueno, Tere, sabes que siempre es un gusto que vengas y que estés aquí, la verdad. Hay muchas cosas que platicar. Me dan ganas de platicar largamente con Tere de esto, de la gran afluencia que tiene el Auditorio Nacional. Es el auditorio que más gente asiste a lo largo de un año. Así es. Te puedo decir que vienen 1,900,000 personas al año. Al año. Si incluimos el remate de libros que tiene. Los jóvenes de México estamos siempre al frente de Guardia de México. Duplicamos la capacidad portuaria de México. Un ejemplo es el nuevo puerto de Tuxpan, Veracruz, que impulsa el corredor económico interoceánico del centro de México. Con la nueva terminal de contenedores, se reciben embarcaciones más grandes. Así duplica su capacidad de 12 a más de 24 millones de toneladas. Unidos haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República. La mina del Edén. El Cerro de la Bufa. El Teleférico. Sus museos. Sus callejones. Y su gastronomía. Zacatecas, patrimonio cultural de la humanidad. Recorre con nosotros sus calles, su historia y sus tradiciones. Platicaremos con uno de los artistas plásticos más destacados del mundo, el zacatecano Manuel Pelgueres. Domingo 21 de octubre a las 10 de la noche en La Hora Nacional desde Zacatecas. Estamos en Twitter, YouTube como La Hora Nacional. Facebook, La Hora Nacional Oficial. Con Patti Velasco. Y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Yeah. Unidad sin confrontar. Los jóvenes de México estamos siempre al frente de los grandes cambios sociales. Somos los jóvenes del 68 y el despertar cultural. Somos los jóvenes del 85 que abrimos paso a la democracia. Y somos los jóvenes que en el 18 estamos combatiendo la corrupción. Caminando sin descanso para que los derechos se respeten, para que tengamos justicia, para construir la democracia. Dimos un paso y ya caminamos kilómetros. Empezamos unos cuantos y hoy somos millones, porque estamos al frente del cambio. PRD. Hoy 17 de octubre, eso fue ayer, perdón, hoy es 18, hoy, ayer 17 de octubre, pero del año de 1953, déjeme contar una anécdota familiar. Yo nací en el 52 y recuerdo que mi madre muy orgullosamente decía que iba a votar, porque a ella le tocó ya ser de la generación que por primera vez votó en el 55, creo. 55 fue la primera vez, claro. Uh-huh. Bueno, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre del 53 un decreto que permitía y ordenaba a las mujeres que tuvieran el derecho a votar y ser votadas. 65 años de este paso histórico, y le hemos pedido a Dania Rabel, consejera del Instituto Nacional Electoral, presidente de la Comisión de Género, que esté con usted y con nosotros. Dania, ¿cómo estás? Muy bien. Es un gusto. ¿Cómo te ha ido? Muy contenta. Pues la verdad es que muy contenta por lo que vimos. Hubo cosas interesantes ayer, ¿verdad? De ceremonias y todo esto, ¿no? Sí, sí. Hicimos un balance. O sea, hay muchas buenas cosas que destacar. Por ejemplo, el número de mujeres inédito realmente que llegó a los cargos públicos. Vamos a tener, derivado de este proceso electoral, sí, vamos a tener a una jefa de gobierno, a una gobernadora, y eso, junto con la gobernadora que ya estaba de Sonora, pues va a ser inédito porque va a haber tres mujeres al frente de entidades federativas, cosa que jamás había pasado en la historia democrática de México. Y como tú bien decías, pues en 1953, el 17 de octubre de 1953, sale el decreto en donde se reconoce el derecho a las mujeres a votar y ser votadas, y pueden ejercer por primera vez ese derecho el 3 de julio de 1955. Que serían elecciones como intermedias, ¿no? Así de diputadas. Sí, exactamente, en diputaciones. Derivado de eso llegaron las primeras cuatro diputadas federales. La verdad es que después de ese gran logro, decir que tuvimos otro en 2014, que fue que se reconocía el principio de paridad de género en el artículo 41 constitucional. Sí. Y gracias a eso estamos viendo ahora los resultados que tenemos de tantas mujeres que están llegando a cargos públicos. La verdad, todavía tenemos una gran deuda con las mujeres, por ejemplo, en las presidencias municipales, pero aún así, ahorita aumentó 12.7% el número de mujeres. En 27 entidades federativas de las 30 que hubo elecciones locales, se eligieron a presidencias municipales y aumentó el número de mujeres también en las presidencias municipales. Hay mucho trabajo por hacer, pero los resultados en principio de presencia de mujeres en cargos públicos son muy buenos. Sí. A ver, ya sé que hay muchas, Dania, muchas cosas que uno también ahora cuestiona. Primero, si López Obrador cumple lo que dijo, tendrá una gran cantidad de mujeres en su gabinete, también inédito, como nunca antes se había tenido, ¿no? Uh-huh. Que todo parece indicar que por ahí va, porque incluso ya digamos, algunas han sido designadas, que no oficialmente nombradas. A ver, ¿qué habrá pasado en el 53 que se dio todo esto? ¿Qué supones? ¿De qué veníamos? ¿Qué estaba empujando el mundo que México inevitablemente tenía que tomar en cuenta? Yo he conocido tantas historias en Inglaterra, hay unas historias además bellísimas, entrañables, ¿no? Otras tantas en Francia y en propio Moscú. Pero a ver, ¿qué? ¿De dónde venía? ¿Qué fue lo que pasó? Que dijeron, oigan, Luis Cortines, pues si no hacemos esto, ¿cuándo no? La verdad es que son muchos factores. Primero, la presión internacional. Ya había muchas exigencias, tanto a nivel nacional como internacional, de que se reconociera el derecho por los derechos políticos de las mujeres. Entonces, eso impulsó mucho. De hecho, Naciones Unidas hizo un llamado a todos sus estados partes para que reconocieran los derechos políticos de las mujeres. Eso ayudó, pero ayer contó una anécdota bastante peculiar Porfirio Muñoz Ledo. Él decía que el presidente Ruiz Cortines también tomó la decisión porque quería pacificar las elecciones. Quería que hubiera menos gente muerta, quería que hubiera menos ataques, entonces quería propiciar que fueran las señoras a votar y llevaran a sus hijitos, uh-huh, acompañándolas, y con eso lograran que las elecciones fueran mucho más pacíficas. Lógico, ¿no? La verdad es que suena bastante lógico. Entonces, es otro factor que yo no traía en mente, pero muy probablemente sea cierto también. Uh-huh. Entonces, fue todo eso combinado. Hay que decir que además México llegó ya de manera un tanto tardía al reconocimiento de los derechos de las mujeres de votar y ser votadas, ¿no? A nivel regional fue de los últimos, el primer país que reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas fue Nueva Zelanda en 1832, entonces uh-huh, pues pasó bastante tiempo, ¿no?, para que nosotros nos sumáramos a eso. Oye, ¿cómo está, habrá estado Dania en América Latina? ¿Tienes información sobre eso? Llegamos casi todos igual, creo, ¿no? A ver, hubo algunos otros en la región que llegaron antes, como puede ser Ecuador, por ejemplo, que llegaron antes a este logro. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, países pues de cultura islámica que también reconocieron el derecho de las mujeres a votar antes que nosotros, como Turquía. Mira. En los 30, Turquía ya tenía 17 diputadas federales, cuando nosotros ni siquiera soñamos con la posibilidad de poder votar. Uh-huh. Oye, ¿qué tendría lógica, no te hablé de la paridad y me regañaron, que más bien es la igualdad? ¿Qué tendría lógica en la igualdad hoy? Pensemos, tú que estás en el INE, en la parte que tiene que ver con la política. ¿Cuál sería esta lógica siguiente? Mira, para mí la lógica siguiente es llegar a la igualdad sustantiva. Ya es innegable que tenemos igualdad formal, en las leyes somos iguales en derechos hombres y mujeres, sin embargo hay ciertos obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en el ámbito político que todavía no podemos eliminar, sí, que nosotros los englobamos totalmente en lo que denominamos violencia política contra las mujeres por razón de género, en donde entran la discriminación por roles, estereotipos de género, pero también entran pues a lo mejor agresiones a su integridad física, la de su familia, y que pueden incluso terminar con la vida de las mujeres. En el pasado proceso electoral, a la fecha no tenemos una cifra cierta de cuántas precandidatas o candidatas perdieron la vida. Sin embargo, de lo que pudimos recabar de manera informal por medios de comunicación y con la ayuda de los OPLES, nos han dicho que son 6, cuatro precandidatas y 2 candidatas. Entonces, a mí me parece de entrada que debemos de investigar si eso efectivamente tuvo un vínculo con el ejercicio de sus derechos políticos. Tenemos que tipificar la violencia política contra las mujeres. No está tipificado a nivel federal. En las entidades federativas únicamente hay 9 que lo tienen tipificado. La verdad es que mientras eso no esté tipificado, no tenemos una definición normativa que nos ayude a enfrentar esos casos. Y hay otro gran riesgo, que se trivialice. Y que entonces también algunas mujeres piensen que no pueden tener ninguna crítica dura, que no se les puede llamar rendición de cuentas porque es violencia de género por su ejercicio político. Y eso tampoco es así y tampoco nos conviene. Sí. A ver, dos asuntos finales, Dania. Uno, el fenómeno de las Adelitas y el fenómeno de las Manuelitas ahora. Lamentable. A ver, esto que pasa ahí, digamos, entiendo que aquí estamos partiendo de una situación dada. O sea, recordamos el día que se instaló el voto a la mujer, como un hecho en donde no hay que perder de vista la historia, hay que tener un referente, pero pues realmente lo que nos importa es lo que pasa ahora, ¿no? Eso, como tú bien decías al principio, es evidente que tiene consecuencias favorables. Pero a ver, esta mirada, y te lo pregunto como mujer política, como mujer que está en el INE, que lo ves de cerca, las Manuelitas, las Adelitas, y esta otra parte en donde en las comisiones, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, senadores, pues ¿dónde están las mujeres, no? O sea, que esa es la otra parte, y te lo digo yo que trabajo en el canal del Congreso, digo, viene el presidente de la comisión, no hay mujeres aquí, ¿o qué? Pues no estábamos en paridad. A ver, reflexión sobre estos dos puntos. A ver, justamente a eso me refiero cuando hablo de igualdad sustantiva. Las mujeres están llegando ahí, pero ¿están ejerciendo el poder? ¿Estar en los lugares en donde se toman decisiones, pero realmente están tomando las decisiones? ¿Qué pasó en el caso de Chiapas? Pues efectivamente fue otro caso de violencia política, porque también lo que debemos de saber es que no dar información o dar información tergiversada también lo constituye. Cuando las autoridades electorales locales les preguntaban a estas mujeres por qué acudían a renunciar, ellas lo que decían era, porque lo que pasa es que a mí me dijeron que era lo que correspondía. Como yo no gané un lugar por la vía de mayoría relativa, entonces vengo a renunciar a mi lugar de representación proporcional. Pensé que era lo que tenía que hacer y no tenía ni idea que ellas podían ocupar un lugar por la vía de representación proporcional. Las habían engañado para que renunciaran. Entonces, son ese tipo de cosas a las que nos enfrentamos y que tenemos que tomar medidas para erradicar ese tipo de violencia. Tenemos que allegar a las mujeres de información, tenemos que concientizarlas que eso tampoco es adecuado y tenemos que darles acompañamiento también en el ejercicio del cargo, porque luego, sobre todo, en municipios alejados de la ciudad, pues sufren violencia, nadie las acompaña, piensan que tienen que seguir las instrucciones, por ejemplo, del esposo. Ayer comenté un caso en el evento de una mujer en un municipio en Chiapas que decía, yo voy a gobernar al lado de mi esposo porque la verdad es que aquí a las mujeres no nos escuchan. Ese tipo de cosas no deben de ocurrir. Las mujeres deben de llegar al cargo. Lo vi lo que dijiste. Sí, y deben de poder ejercerlo y tomar las decisiones. Para eso están ahí y tienen la capacidad para hacerlo. Ahora hay algo, Daniel, también. Si nosotros hiciéramos una revisión, por ejemplo, de ciertas carreras, no, pensemos en el área de ciencias sociales, política, administración, incluso periodismo, relaciones internacionales, la planta de estudiantes pues está pareja y a veces en muchos casos ya son más mujeres. Entonces yo creo que eso es un asunto también espacio-temporal, ¿no? Es decir, se piensa que no están preparadas, pero hay que hacer paridad, o hay que hacer justicia, o hay que hacer igualdad, ¿no? Sí, no, hay que generar las oportunidades y la verdad es que hay que creer que efectivamente tienen la capacidad porque la tienen. A ver, te voy a contar una anécdota. Cuando empecé yo a trabajar, bueno, yo tuve que cumplir más requisitos que mis compañeros para ingresar a ese trabajo. Derecho. Derecho. Y entonces entro yo a un jurídico de una institución pública y recuerdo muy bien que luego salía el director jurídico a pedir opiniones. Y les preguntaba nada más a los hombres que estaban ahí. Y yo decía, yo estoy junto a ellos, yo estudié lo mismo que ellos. Es más, yo pasé más filtros para llegar a este cargo, sí, porque los inventaron cuando yo después me incorporé. Y a mí no me preguntan. Entonces eso es violencia simbólica. No están creyendo que tú tengas la capacidad, sí, y que tu opinión sea valiosa. Lo que cuentan mucho de las empresas, ¿no? Que cada vez hay más mujeres, pero a la hora que se toman las decisiones, las mujeres nunca les preguntan, ¿no? Es esto que pasó ahí. Exacto. Oye, ¿te acuerdas la primera vez que votaste? Sí, bueno, sí, sí, me acuerdo. Fíjate que voy a ser decente y no te voy a preguntar por quién, pero te voy a decir, ¿cómo te acuerdas en qué año fue? En el 2000. ¿Sí? La elección presidencial. Sí. Y eran como 3 o 4 boletas, ¿no? Sí. Sí, aquí en la Ciudad de México. Bueno, Dani, muchas gracias que viniste. Te agradezco mucho. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, se llevó a cabo la entrega del premio Crónica 2018. Entre los galardonados, la soprano María Cacharaba, el astrónomo Manuel Pembert, el exrector de la UNAM, el maestrísimo José Sarucán, y el director del Fondo de Cultura Económica, José Carreño Calón. El talento y las aportaciones de connotados mexicanos e instituciones fueron reconocidos con el Premio Crónica 2018. La soprano mexicana María Cacharaba fue reconocida en el rubro de cultura por su gran aportación artística, pero también por su labor altruista al haber impulsado una escuela de artes en el estado de Guerrero. En el ámbito científico y tecnológico, el astrónomo Manuel Pembert fue galardonado por sus aportaciones al estudio del universo. Para impulsar la ciencia necesitamos la aprobación de una fracción significativa de la población, consenso que se puede obtener por medio de la divulgación de la ciencia y la comprensión de que la ciencia es benéfica para el desarrollo de cada nación. El biólogo y ex rector de la UNAM, José Sarucán, recibió el premio de Academia por su constancia y disciplina en la preservación de la diversidad biológica nacional. En el rubro de comunicación pública, el galardón fue para el Fondo de Cultura Económica, cuyo director, José Carreño, habló de los logros de esta institución cultural. En sus 84 años de vida, el fondo ha establecido una red realmente formidable de vasos comunicantes, precisamente, entre la inteligencia, el arte, la cultura de los países del mundo del libro en español, es decir, nuestro territorio de la Mancha, como lo llamó Carlos Fuentes. El presidente del grupo editorial Crónica, Jorge Kawashi, afirmó que el objetivo de este galardón es mostrar que los mexicanos extraordinarios son parte de nosotros. Con información de Angélica Rivera Hernández, 11 Noticias. Bueno, ahí anda lanzando un tuit el señor Trump, que creo que vale la pena retomar. Al rato le doy los detalles, pero sí es importante que lo tenga. ¿Que lo tenemos ya? Ah, qué bien. Lanzó un tuit que tiene que ver con el tema de la frontera sur. Entonces, antes de ir a los portales, aquí lo tiene ya en pantalla. Dice, en el pronto, perdón, sí, bueno, lo tiene en pantalla, perdón, lo leo. Dice, además de cesar todos los pagos a estos países que parecen no tener control sobre su población, debo, en los términos más enérgicos, pedirle a México que detenga esta arremetida. Y si no puede hacerlo, fíjese nomás, viva el acuerdo de libre comercio, y si no puedo hacerlo, llamaré al ejército estadounidense y cerraré nuestra frontera sur. No es que se meta en nuestra frontera, pero lo veo hasta en altas, ¿no? Ahí dice, close our border. Veo cómo el Partido Demócrata liderea, porque quieren fronteras abiertas y leyes débiles. El ataque contra nuestro país por parte de Guatemala, Honduras y El Salvador, cuyos líderes hacen muy poco para detener el flujo de personas, incluyendo muchos criminales, de ingresar a Estados Unidos por México. O sea, dice, si ustedes me siguen, pues bueno, otro más. El asalto a nuestro país y nuestra frontera sur, incluyendo los elementos criminales y las drogas que se derraman, es mucho más importante para mí como presidente que el comercio o el USMCA, o sea, el acuerdo de libre comercio. Con suerte, México detendrá este ataque en su frontera norte. Todos los demócratas fallan por leyes débiles. Esos son tres tweets amenazantes del señor Donald Trump, que amenaza con militarizar la frontera sur, la frontera norte de México, para que no pasen. Situación delicada para el gobierno de México en esta parte final, porque habrá que ver. Tome en cuenta que máximo vienen 5,000, no es que aquí tengamos toda una invasión. El gran asunto está en cómo le va a hacer México, porque los tenemos ya en nuestra frontera sur. Híjole, perdón, yo sé que suena uno como se los dije, pero hace dos semanas venimos insistiendo en este tema de lo que podía pasar, que había que alertarlo, que había que ir a Honduras, que había que hablar con los hondureños, que había que pedirles qué es lo que quieren, que habría que diseñar una estrategia en la frontera sur. Y ahora estamos diciendo, preguntando, bueno, si usted quiere entrar, necesita esto y esto y esto. Creo que ahí se vino el tiempo encima, y bueno, pues luego resulta que tenemos gobernadores, senadores, gobernadores que están pensando ya en irse. Imagínense lo que sucede en Chiapas en este momento, ¿no? Bueno, vamos ahora a ver qué publican algunos portales, y hoy iniciamos con ADN Político, y ahí tiene a López Obrador como uno de sus principales temas. AMLO llama a nuevos líderes sindicales a evitar el oportunismo y la corrupción. También Andrés Manuel López Obrador, el caso de ADN Político, Samuel García lleva a la Haya la petición de investigar a Javier Duarte. ¿Qué otros temas trae el portal? La decisión del nuevo aeropuerto ante el escenario de un pleito legal. Vivir en Ecatepec, 96% de sus habitantes, bueno, hemos hablado de ello, se sienten inseguros. Rosario Robles fuera de la mira de la SEP por posibles desvíos millonarios. Bueno, ya sabe que este portal diariamente saca a legisladores para que sus lectores sepan cuál es el perfil de estos legisladores. El asunto del PAN se pone calientito. Estamos ahí que en sus marcas listos arranca la pelea con la dirigencia del PAN. Monreal planea ley para acotar a cabilderos y evitar regalos a legisladores. Y Morena mete acelerador en iniciativas para hacer realidad las promesas de Andrés Manuel, que esto lo ha traído como una constante el portal. Ahora vamos a Animal Político. Animal Político consigna lo siguiente. Primero, el tema Rosario Robles, función pública. Ayer estuvo la secretaria de la función pública ahí en la Cámara, y pues ella dijo que descarta función pública investigación enfocada en Rosario Robles por la estafa maestra. Y luego también tenemos 75% de los mexicanos se siente en peligro en el lugar donde vive, esto Ecatepec, la ciudad más insegura. Y tenemos otro asunto ahí también. Esto, fíjense, me llamó mucho la atención, desde ayer lo vi. Asesinan, me sorprendió porque tuve oportunidad de conversar con ella dos o tres veces. Marbella Ibarra era entrenadora, exfundadora del equipo femenil de Xolos de Tijuana. Y fíjense, desapareció ella como 8 días, y ayer ya la encontraron. O sea, el equipo de fútbol Xolos de Tijuana, lo ubica el femenino, pues ella desapareció y apareció ayer muerta Y la verdad que yo la impresión que tengo de ella es que era un perfil de mujer sumamente echada para adelante, animada, pues echó a andar el fútbol femenino en Tijuana, que no es fácil, ¿eh? No es fácil convencer a los dueños de los equipos para que hagan eso. Y ahora, bueno, también está Ramón en la parte interior y algunas de las columnas. Cerramos con SDP Noticias, que el sendero del peje. Tesoro estadounidense avala incremento a $9,000 millones de potencial crediticio de México. Y también que el otro gran tema, que instalan Frente Nacional contra la Violencia de Género. Algunos de los asuntos más a detalle que bueno, algunos ya están en otros lados, pero el tema de lluvias en Oaxaca provoca deslaves, desbordamientos y comunidades incomunicadas. Y esta fotografía que se convirtió viral, ¿cómo ve que Luis Miguel y Chabelo se sacaron una foto? Eso está buenísimo, ¿no? Que estaban en Acapulco en un barco y no sé qué, y entonces Chabelo dijo, le dijeron a Luis Miguel, oye Luis Miguel, fíjate que ahí está Chabelo en un barco, tráigamelo. Y entonces sacaron una foto que se convirtió viral. Imagínense, el amigo de todos los niños con Mickey, pues eso ha causado mucha sensación. Y también la otra cosa está en que los trabajos del Cutzamala, y le digo fotos, porque luego se dijo que la foto no era que la foto no era real, se dijo, ¿no? Pero sí, ahí estaban los dos, son de veras, no es fake news, no es nada de eso. Estaban echándose un vino en la playa, el joven Luis Miguel y Chabelo, el amigo de todos los niños. Bueno, vámonos, cuando son ahora las 7:50 en la hora del centro. Como siempre, enorme gusto, Juliana. ¿Cómo has estado? ¿Cómo anda Berlín? ¿Cómo anda este fin de semana, cercano fin de semana? ¿Cómo te ha ido? Hola, Javier, qué gusto saludarte. Lo mismo a Fabiola y a todo el equipo. A mí me ha ido muy bien y espero que hayas regresado bien de Buenos Aires. Bueno, regresé con unos kilitos de más. Ya sabes que allá ni comen carne. Bueno, afortunadamente. ¿Cómo va esto? ¿Tú crees que pudiera cambiar el rumbo de Brexit? ¿O crees que esto ya es un, ahora sí más que nunca, cosa juzgada? ¿Qué ha encontrado la Unión Europea, Juliana? Bueno, creo que todavía es un poco prematuro, a pesar de que estemos a puertas de que se dé ese famoso Brexit, en hablar en que sea cosa juzgada, porque por un lado la Unión Europea no tiene mucho interés en que se genere un Brexit desordenado, como lo llaman ellos, porque los vínculos económicos entre el Reino Unido y países como Francia, como Países Bajos, por ejemplo, que tiene el puerto de Rotterdam, Francia y España, son muy fuertes a nivel económico con ese Reino Unido. Entonces, claro, esto generaría un desequilibrio en el crecimiento también de la Unión Europea. Pero por el otro lado, la canciller Merkel ayer fue muy enfática en decir que tenía que existir una voluntad de Reino Unido de realmente entender que había cosas con las que no se podía quedar, que tenía que quedar muy clara la diferencia entre ser un país miembro de la Unión Europea y otro, un país asociado, para evitar de esta manera también que otros países que pudieran estar tentados a abandonar la Unión Europea lo hicieran. Pero por el otro lado tenemos una cuestión muy dura, Javier, que ha sido realmente el famoso 10% que ha impedido que se llegue a un acuerdo. Al parecer, dicen las fuentes en Bruselas, hay unos avances casi del 90% en muchos temas, pero ese 10% es la famosa frontera entre la República de Irlanda, un país que pertenece a la Unión Europea, e Irlanda del Norte, que pertenece al Reino Unido. Habría que recordar que ese conflicto que se agudizó entre la década de los 60 y hasta el año 1998, cuando se firmó ese acuerdo de paz de Viernes Santo, que puso fin a años de conflicto y a bombas y a tanta violencia, es para las dos partes muy importante de conservar. Y si se tuviera que salir Reino Unido de una manera drástica de la Unión Europea, significaría que en esa parte de la frontera tendrían que volver a poner puestos aduaneros, puestos fronterizos para el paso de personas, y esto podría reavivar ese conflicto. Oye, Juliana, para cerrar este tema, algo que también me da la impresión, no sé si lo compartas, es el hecho de que pareciera que las voces en la Gran Bretaña empiezan a ser menos, diría yo, cohesionadas, ¿no?, respecto al tema. Javier, ahí está el tema. Digamos que hay como dos líneas de voces. Unas que piden que se haga un segundo referendo, como Tony Blair, como el ex premier Tony Blair, para evitar que se salgan de la Unión Europea, porque ya la gente sabe cuáles serían realmente los precios de salirse de la Unión Europea. Y por el otro, incluso dentro del partido de la señora May, hay unas voces de los llamados brextremistas que no quieren ningún acuerdo con la Unión Europea y se niegan a aceptar cualquier cosa que la señora May lleve de Bruselas a casa. Bueno, oye, cuéntanos, ¿qué otra actividades culturales este fin de semana allá en Berlín, verdad? Bueno, siempre las hay, digo. Sí, es una ciudad incesante, es una ciudad llena de exposiciones, justamente hablando del tema del 68 y cómo empieza, digamos, el conflicto de Irlanda. Hay una exposición bastante interesante que se llama 1968, Fuego de las Ideas, donde un artista visual argentino, Marcelo Brodsky, toma una cantidad de fotos, son 39 fotos, y hace unas intervenciones con color para señalar ese periodo donde hubo muchas revueltas sociales, donde se inició el conflicto en Irlanda, pero donde también se dieron las luchas de los derechos civiles en Estados Unidos. Está también la famosa foto de la masacre de Tlatelolco, y esto pone, digamos, en evidencia que hace en 1968, hace medio siglo, hubo un fuego que recorría gran parte del planeta. Oye, es que todos éramos otros, ¿no? Y yo sé que tú no habías nacido, pero me refiero, realmente fue como de esos momentos en donde muchos países se vieron golpeados en algún sentido, en algunos casos positivamente, pero también recordando que todo esto pasaba en medio de una Guerra Fría, ¿no? Exactamente, eso es lo más interesante, pero eso demuestra que la resistencia siempre ha estado ahí, que no porque las cosas estén empeorando o estén en mal, como la guerra de Vietnam, como las masacres, significa que todos los pueblos se van a quedar en silencio esperando que esto avance, sino que también hay ese fuego de la juventud, de la rebeldía frente a las formas impuestas. ¿Cómo pinta el fin de semana berlinés, Juliana? Bueno, espero que con buena temperatura, aunque ya está haciendo un frío, ya los árboles están perdiendo sus hojas de manera dramática. Te mando un gran saludo y muchas gracias, como siempre. Buenas tardes. A ti, Javier, un muy buen día para todos ustedes. Gracias, hasta luego. Juliana González desde Berlín, de la Deutsche Welle, como todas las semanas. Ya lo sabe, tenemos el jueves a Juliana con toda esta información política, social, muy a la manera de ella, verdad, muy interesante y atractiva. Y los viernes tenemos todo lo que tiene que ver desde Frankfurt. Ahí tenemos que ver con las cuestiones económicas y como financieras, la bolsa. Y también pronto vamos a tener ya tres o cuatro instancias más en la semana. Una de ellas pasa por Cuba y ya le estaremos contando, ¿no? Para que tengamos voces de otros países. El secretario de Educación Pública, Otto Granados, aseveró que urge impulsar una discusión seria y ordenada sobre cuál debe ser el nuevo modelo de educación superior en México. Debe ser en función de su aportación a la formación de talento, innovación, crecimiento de productividad bajo las actuales tendencias mundiales. Destacó que en los últimos 5 años se incorporaron anualmente 160,000 alumnos a la educación superior, lo que incrementó la cobertura del 32 al 38.4%. Y como decíamos hace un rato, con Dania al respecto del voto de la mujer, recordándolo ayer, del 17 de octubre del 53, algo que cada vez está más latente en las universidades, y yo creo que todos lo sabemos, es que la matrícula de mujeres es en muchas carreras ya mayor que la de los hombres. Entonces eso ahí tenemos, yo pienso que siempre es un asunto que va a detonar tarde que temprano. Si ahorita no hay muchas mujeres todavía en cargos importantes, esto ¡pum! Va a cambiar cuando nos demos cuenta que las mujeres hoy se forman y están más preparadas y van a ser futuro, ¿no? Así de fácil y presente. Pausa. Después de 2 vueltas al sol, nos visitaron selectores, músicos, productores y cantantes. Hemos girado muchos, muchos discos. Safari, ahora los jueves a las 22 horas. Por Radio V, 90.5 de FM. Safari, seguimos a la escucha. Hasta aquí la información, nos despedimos de nuestros amigos, nuestras amigas de Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM y sus radioescuchas. Pásenla bien, gracias en nombre de todas y todos, adiós.